Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla. El proyecto comunicacional de integración El Club de la Pluma ha sido declarado de interés por la comuna de Estancia Vieja, provincia de Córdoba, según resolución número 21/2019. Estás escuchando El Club de la Pluma. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. El Club de la Pluma. En el helipuerto de la Rosada lo ven bajar, saco y corbata sin guardaespaldas y celular, las manos limpias porque se aplica el alcohol en gel, luchando contra el coronavirus, así se lo ve. Mira y sonríe y mucha gente se tranquiliza, pues su política es preventiva y nos organiza. Y mientras tanto, por la otra acera, el establishment va especulando como hizo siempre, usted sabe bien. Despiden gente, así es su forma de presionar. Alberto piensa y aprieta un puño dentro del gabán. Él sabe bien que la solución viene del Estado. No le va a dar la vida de la gente al Dios mercado. A Bolsonaro y a Donald Trump le está yendo mal. Minimizaron las consecuencias que hoy es fatal. En la Argentina el coronavirus no es diferente. Lo que tenemos es un buen tipo de presidente. Con mi barbijo me fui cantando desafinado. El tono que aquí les traje con el mensaje de mi canción. El peronismo de la sorpresa, sorpresa, está el peronismo. Ay, alguien me diga si la vio a la Lilita Carrió. El peronismo de la sorpresa, sorpresa, está el peronismo. Ay, el que se disfrazará, el periodismo odiador. El peronismo de la sorpresa, sorpresa, está el peronismo. Ay, cuando la pandemia aprieta, parece bueno hasta Rodríguez. Sorpresa, sorpresa, hasta el peronismo.

un programa con columnistas que abordan políticas nacionales e internacionales. Todos los lunes, 20 horas Argentina, 19 horas Bolivia, 18 horas Colombia, por FM Acordes 102.1. El Club de la Pluma, acordes.com. Martes y jueves, desde las 9 por labancaciudadana.com.blog. Los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo, oretapé.com.ar. Queremos que nuestro pueblo viva viviendo y no viva muriendo de miseria, de injusticia, en democracia y en paz. ¡Que viva esa locura de dar voz a los pueblos! Contra todos los vientos, contra todos los tiempos. ¡Que viva el Club de la Pluma! Alma, voz y sentimiento. Miguel Longarini, 9 de julio, para los amigos y compañeros del Club de la Pluma. Llegan ustedes, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios, compañeras, amigas que nos acompañan, nos permiten poner las voces de esta trinchera comunicacional del Club de la Pluma en distintas regiones, por lo cual les agradecemos a la distancia con un enorme abrazo. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, pasada por agua. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, quería comentar esto que usted acaba de decir. Las radios que ponen, que toman el programa desde la internet y lo difunden por FM, por AM, realmente son un gran aporte para el programa, pero son un gran aporte también en lo que nosotros pretendemos para la comunidad. Porque de algún modo se ha instalado en nuestro inconsciente colectivo que todo el mundo está conectado a las redes, ¿no? A la red de internet. Y parece ser que no es tanto así. Y escuchamos y se comunican con nosotros algunos oyentes que nos dicen que nos escuchan a través de esas posibilidades que no implican una computadora o un celular avanzado. Exactamente. Usted se está refiriendo a la llamada de un viejo y querido amigo que comenzó como oyente cuando estábamos en Radio Nacional Córdoba, llamaba, hacía sus aportes como oyente, y bueno, después se constituyó en un amigo entrañable, el cual hemos mantenido este vínculo durante tantísimos años. Y bueno, y nos llamó diciendo que nos escucha desde FM Encuentro, de la gente del Centro Cultural Tim Cuarti, allí en la ciudad de Córdoba. Por eso decimos que ninguno de los pequeños esfuerzos, por pequeño que pueda parecer, para multiplicar las voces es inútil, y que queremos que todos, que todas, que todes, hagan lo posible para que este programa llegue a los rincones, porque nosotros estamos comunicando e intercomunicando los pueblos, no las superestructuras. Por eso ningún esfuerzo es pequeño para este propósito. Bien, yo cuando la saludo le digo pasada por agua, y viene cayendo mucha agua en nuestras regiones, provocando daños. El agua no provoca el daño. ¿No? En realidad nosotros no sabemos si cae tanta agua. Lo que sabemos y lo que percibimos, porque lo vivimos en carne propia, es que el territorio ha perdido la capacidad de absorberla y de reciclarla sin grandes catástrofes. Uh-huh, y no lo ha perdido por obra y gracia de, no sé, de... Bien. Ahora, yo voy a poner un ejemplo. ¿Por qué digo el agua no es la que provoca el daño? ¿Sí? Yo te voy a poner un ejemplo que es personal. Atrás de mi casa tuve que emplear una máquina para que abriese un canal, porque había y hay un paso de agua. ¿Qué es lo que hice? Le facilité al agua seguir circulando cuando lo necesita. Bien. Hay vecines que también han hecho más o menos lo mismo, pero hay otros que no lo han hecho, que han construido sin respetar los pasos de agua. Entonces, cuando el agua les empieza a comer los cimientos o provocarles algún otro tipo de inconvenientes en las estructuras habitacionales, ¿quién tiene la culpa? Ah, el agua. Mirá, el agua me provocó todo ese... No, Salamé. Vos construiste donde no debías construir. Tenías que haber dejado el paso del agua habilitado para que ella siga su curso, como es su naturaleza. Así que, de eso, que esto es tan chiquitito, y es muy local y es muy personal, te lo traslado a nivel regional. Aquí en la provincia de Córdoba, como en otras partes del continente, no solamente de Argentina, ocurren desmontes, explotaciones mineras, una extensión exorbitante de los sembrados de soja, por ejemplo, y se van despoblando nuestras montañas de su vegetación, que sirven de esponja para absorber las aguas que caen. Entonces, no hay naturaleza que se ensañe con el hombre, sino que es el hombre que se ensaña con la naturaleza y provoca su degradación, y esto que viene ocurriendo en muchas localidades. Por sugerencia de uno de sus contactos, que no sé si usted... Sí, la nombramos a Laura Rodolfo, le mandamos un fuerte abrazo a la distancia, y ella me hacía un aporte, ¿no?, por las redes sociales con relación a por qué ocurre todo esto. Los miserables multimierdas que tenemos aquí en la región hablan de desastres naturales. No son desastres naturales, ¿no? Es el hombre que ha provocado un desastre humano, una injerencia indebida en lo natural, en detrimento de toda la vida, de toda la biodiversidad, para beneficio de quién, y de los poderosos de siempre. Digamos que la noticia, así con su carácter inmediato, es el hecho de que se produjeron inundaciones y se arrastró gente y se arrastró bienes, digamos, inmobiliarios, por llamarlo de algún modo. Aquí en la zona norte de Punilla, en La Falda, Villajardín, Huerta Grande, sí. Esa fue como la noticia, digamos. El tema es que esas inundaciones son muy probablemente, casi diríamos con certeza, producto de este desmonte de más de 300.000 hectáreas que ha sufrido nuestro territorio desde, digamos, un lapso de un par de meses, dos o tres meses, más los incendios que estuvieron, toda la orden de ir a contribuir al gran pozo productivo, aparentemente, por lo que hemos podido investigar, de la soja, ¿no? Cuando se hace una autovía o cuando se planifican estas rutas que van desmontando, tienen que ver con estrategias para sacar del territorio la producción probablemente de soja y seguramente de cualquier otro material a gran escala, ¿no? No es que vamos a beneficiar a quienes hagan su huerta comunitaria, no, se trata de gran escala, y se desmonta para hacer las rutas, se desmonta para producir la soja, se desmonta y con esto se genera esta suerte de esto que después se le llama como tragedia, una catástrofe natural, algo fenomenológico, ¿no? Bueno, en ese marco llegamos hasta la sigla IRSA. IRSA, sí, señora. Y una página que se llama Salva la Selva, a donde se explica con mucho detalle cuáles son los planes estratégicos que responden a IRSA y para qué se hace. Así que bueno, aquellos a los que les interese el tema, les recomendamos que busquen IRSA, Salva la Selva, y allí van a encontrar ejes por demás interesantes para comprender cuál es, digamos, la brújula de las obras, de la obra pública de las provincias. Porque vos te creíste, alguna vez te comiste el verso acá, ¿no? Le pregunto a los cordobeses que la autovía de montaña, el puente José Manuel de la Soja, que se hizo en un tiempo récord arriba del dique San Roque, eso se construyó y se invirtió semejante cantidad de guita para sacar la producción de la huerta comunitaria que lleva adelante Laura Rodolfo con otros compañeros allí en la zona de Cosquín. O para algo tan volátil como el turismo, por ejemplo, ¿no? Mucho menos. O sea, todas estas obras faraónicas y tan urgentes, ¿no?, en los tiempos que se llevan adelante, cosa que no ocurre con las escuelas, ¿no? Recordemos que la escuela Calán de Carro acá en la ciudad de Carlos Paz todavía está en veremos. Más allá de que la pandemia no vaya a permitir que se dicten clases presenciales, ¿no? Pero, o sea, vos fijate, ¿no? ¿No es por eso? No es que dice Echoretti, no, vamos a demorar un poco las escuelas porque como no vamos a tener clases, ¿viste? Pero bueno, siempre hay algún zarame que se la da de infectólogo recibido y dice que van a empezar las clases por más que no estén vacunadas las personas, qué sé yo, no sé, bueno. No voy a echarle tanto bardo, ya lo hice por las redes sociales, a quien manifestó algo por el estilo. Bueno, ¿vos te creíste que las obras faraónicas eran para beneficiar a los pueblos? ¿A los pueblos? No, chabona, no. Estas obras faraónicas que provocan, que son las que ocasionan estos desastres, que no son naturales, son desastres que se podían haber previsto con antelación y no permitir que ocurran. Con no causarlos habría estado bien, claro, digamos. Este tipo de obras faraónicas tienen como solamente el objetivo de beneficiar, como de costumbre, a las transnacionales que son los dueños del planeta, ¿sí? Son dueños del planeta, son dueños de las naciones, de los países, de las voluntades, ¿sí? A ver, vos decís, ¿y qué podemos hacer con todo esto? Bueno, mirá, por un lado está la maravillosa resistencia de los pueblos originarios, campesinos, militantes ambientalistas, de organizaciones de derechos humanos, que se milita de manera consciente, comprometida y constante para evitar que estas cosas no sigan avanzando, no continúen en su proceso de destrucción. Porque lo que a ellos les beneficia va en detrimento de la existencia humana. Esto queda demostrado con los resultados. Así que por ahí tenés una punta. La otra, y bueno, vos te podés hacer el dolobu, mirá para otro lado, pero sos uno de los que va a padecer las consecuencias, primero de no haberte involucrado y segundo, de permitir con tu no involucramiento a que esto continúe. Esas son las únicas más o menos alternativas que yo veo. La otra, la tercera alternativa, que es un poquito más compleja, lo que pasa es que ahí va en la fortaleza de cada dirigente, ¿sí? Y es que la dirigencia social y política se plante de manera definitiva, tajante y decisiva para defender la vida, no permitiendo que este tipo de cosas se lleven adelante. Pero esto es mucho más complejo, mucho más difícil, porque por lo primero que te dije, que son los poderosos del planeta, que ellos son los que en definitiva deciden quién vive y quién muere, son los que deciden cuál presidente se instaura o cuál se derroca, en dónde una guerra o en dónde una resolución por la paz. Todo tiene que ver con los intereses que ellos persiguen y nada más. Las opiniones nuestras, por realidad, siempre están de más, de adorno o ignoradas. Usted me está deprimiendo, ¿qué quiere que le diga? Bueno, pero ¿qué quiere que te diga? Que, a ver, voy a ser como aquellos que dan cátedra de cómo hacer la revolución cuando no salieron del cuarto de ellos. El pueblo unido jamás será vencido. Había otro que decía, el pueblo unido ¿Cómo era? Bien vestido. Bien vestido jamás será vencido. Bien. No es que yo... A ver. Sí que son posibles algunas revoluciones, pero chiquitas. Si vos las querés a gran escala, y bueno, te deseo suerte. ¿Viste? Ojalá que yo me equivoque y vos me digas la próxima vez, dentro de un tiempo, viste Gil, que te equivocaste, que pudimos... Ahí con la columna de Najibi vamos a tener algunas, algunos debates al respecto. Claro, ¿viste? Bueno, vos fíjate, todavía nos siguen permitiendo que tengamos algunas naciones que han construido, en base a esa ideología revolucionaria, soberanía en distintas áreas, ¿sí? ¿Usted se refiere al dictador de Maduro? Ese dictador que anda repartiendo oxígeno en el país libre, libertario, el más grande de Sudamérica. Vos fijate, ¿no? Cómo son. Esos son pequeños actos revolucionarios que demuestran que algunas cosas se pueden conseguir. Pero se pueden conseguir a pesar de estar encerrados con estos bloqueos como padecen Venezuela y Cuba. Pero te dejan hasta ahí nomás. Yo siempre he tenido algunas discusiones en privado con compañeros con relación a el poder que tienen los imperios. Y cuando te quieren poner una pata encima, no tienen ningún problema. Vos fijate qué es lo que ha ocurrido con Libia, por ejemplo. Cuando hicieron lo que hicieron con Gaddafi y la invasión a Libia, ¿quién intervino para impedir eso? ¿Para que no ocurra? ¿O quién hizo justicia después que se cometió ese crimen atroz, no solamente contra Muammar Gaddafi, sino también contra el pueblo libio? Nadie. ¿Quién intervino con los miserables sionistas israelíes, con las masacres que ocurren permanentemente contra el pueblo palestino? ¿Quién interviene contra Marruecos, que constantemente sojuzga al pueblo saharaui? Y de ahí te puedo dar una lista más larga todavía, ¿sí? No han invadido Cuba y no han invadido Venezuela todavía. ¿Por qué no les conviene? No, o sea, porque vayan a perder, no van a perder, porque no tienen a nadie que los vaya a hacer frente, ¿sí? Si no son intereses realmente que estén en juego. Porque toda esta porquería de la política internacional tiene que ver con el poder, y el poder está basado en los recursos. Y los recursos, ¿quién carajo los maneje? Va a ser el que va a plantar las reglas de juego. Entonces, yo tengo muchas dudas del tema de las revoluciones, que se pueden lograr, ya te dije, en chiquito se pueden lograr, pero porque te dejan, ¿sí? Aquí en la Argentina tuvimos, durante los 12 años del kirchnerismo, tuvimos la posibilidad de crecer y de desarrollarnos en muchas áreas, y fuimos avanzando, y hubo reconocimiento internacional y todo eso, pero ¿por qué nos dejaron? Me parece que nos vamos a pelear, me parece que sería mejor que le diéramos comienzo al bloque internacional antes de que se arme del otro lado y de este también. Y acá hay tazas. No, la taza no. Bueno. Contundente. Bueno, podemos debatir todo esto, ¿sí? No es que yo digo esto y es la verdad absoluta, para nada, pero les bueno, es mi visión, nada más. Tal vez es una visión. También hay trincheta en el escritorio. Sí, también hay trincheta, hay tijeras, hay abre cartas, de todo. Bueno, mejor sí, hay lapiceras metálicas, pero bueno. Bueno, vamos a hablar internacional. Yo te tiro la puntita esa para que la analices, la revises. Me querés putear de entrada, puteame. Pero después empecé a revisar la historia. Después que me puteaste un montón, revisar la historia. Revisar los desarrollos de la historia, cómo fueron ocurriendo, cómo se dieron procesos revolucionarios, en dónde, los resultados, y qué pasó después en cada una de esas regiones, y cómo siguió avanzando el poder imperial, que nosotros, como siempre dije, es el nazisionismo. Son los que manejan los hilos de la vida y la muerte en este planeta. Vamos al bloque internacional, Gabriela, antes de que me tire con algo. ¿Sí? Bueno. Ay, espere que dejo esto. No, bueno, para, desarmate. Ahí está, bueno. Ahí voy. Que arrancamos con Fernando Lizama Abado desde México. ¿Qué nos trae el profe? Nos va a hablar sobre la nueva cepa que está en México del COVID-19. ¿Sabes? Acá también, no se ponga celoso. Se perdieron en México 647.710 empleos. Mire con qué nivel de detalle nos pasa los números. Sí. Entregan el informe a los padres de los 43 y va a haber luz verde a clases presenciales, para que no se enoje con nuestro ministro. Ah, mirá vos, pero ¿quiénes son amigos de Larreta? ¿Eh? Bueno, vamos a escuchar a Fernando Lizama Abado. Ya volvemos. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Nueva cepa en México del COVID-19. Se perdieron 647.710 empleos. Nos quieren silenciar, Andrés Manuel López Obrador. Entregan informe a los padres de los 43. Luz verde a clases presenciales. Buenos días, hermano Norberto. La nueva variante del SARS-CoV-2 que apareció en Tamaulipas llegó procedente del Reino Unido y se ha convertido en una variante predominante en dicho país. Por su parte, el sector privado, por medio del Centro de Estudios Económicos, recomendó al gobierno federal una visión más realista a la situación económica y salud que enfrenta el país, a fin de atender mejor la emergencia sanitaria. La economía mexicana, hermano Norberto, perdió 647.710 empleos formales el año pasado, con una caída de 277.820 empleos en diciembre. La disminución de diciembre contrasta, hermano Norberto, con las 555.600 empleos que se habían recuperado en el 2020. Las pérdidas son adicionales al total de 1.185.024 puestos de empleo. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral de querer censurarlo. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que se tendrán que suspender sus conferencias el presidente por el periodo electoral. López Obrador indicó que acudirá a instancias judiciales para evitar que lo censuren. El presidente López Obrador aseguró que lo quieren censurar como ya está de moda a nivel mundial la censura. Ya nos quieren silenciar, es una actitud de mucha intolerancia, como nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación, como le quitan al pueblo el derecho a la información. Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hermano Norberto, se reunieron por primera vez con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien entregó información sobre la presunta desaparición de los 43 estudiantes. Tuvieron que pasar 6 años, hermano Norberto, desde la desaparición de los normalistas para que los padres de las víctimas pudieran dialogar con el secretario de la Defensa Nacional y del Ejército, quienes le reclamaron de la información sesgada sobre el caso y que les ha impedido acceder a una verdad y una justicia sobre la desaparición de sus hijos. El gobierno federal aseguró, hermano Norberto, que el lunes se está autorizando el regreso a clases,

En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. No pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Mijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, de Ayotzinapa. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo, y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Hola, soy Victorio Paulón, dirigente metalúrgico de la Central de los Trabajadores. Quiero aprovechar esta oportunidad para mandarle un fuerte abrazo, un gran saludo a los compañeros del Club de la Pluma, que siempre han visibilizado nuestra historia, nuestros reclamos y nuestras reivindicaciones como trabajadores y como organizaciones sindicales. Continuamos en el recorrido por nuestra patria grande. Nos vamos a El Salvador. Allí está nuestro amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta, que hace referencia a su columna Gaby en el día de hoy. Se ocupa de los números y las decisiones del gobierno salvadoreño de cara a la pandemia, improvisadas desde el comienzo. Este gobierno se encuentra acorralado por el debilitamiento de la democracia y las instituciones, y ante la inminencia de un nuevo proceso electoral. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. La evolución de la pandemia de la COVID-19 en El Salvador se torna cada vez más incierta si se toman en cuenta los anuncios oficiales y los indicios de representantes del gremio médico sobre lo que ocurre en el terreno, con el incremento de los casos ingresados en hospitales en los últimos días. Según los datos extraídos de la página web del gobierno, al comparar los números de esta última semana con los de la anterior, se han reportado más casos en promedio de 303 respecto a la semana que precede, con 279, y un máximo de 331 para este domingo 10 de enero, indicando un nuevo rebrote posterior a las fiestas de Navidad y fin de año, tal como se presumía, debido al relajamiento de las medidas de protección de parte de la población. La actitud gubernamental solo se ha limitado a puras advertencias de funcionarios del Ministerio de Salud, la realización de giras para detectar más casos a través de toma de pruebas de PCR en diferentes poblaciones y la queja de que se encuentran con las manos atadas debido a las decisiones de la Asamblea Legislativa y, en especial, de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que han impedido violaciones a derechos constitucionales y abusos de poder de parte del Ejecutivo durante la aplicación de las medidas más duras al inicio de la pandemia, como la cuarentena a nivel nacional, el manejo de los locales de contención y detenciones arbitrarias de personas que circulaban en las calles. Los últimos meses del año recién pasado, las autoridades de educación anunciaron que en las primeras semanas de este año se iniciarían las clases con la modalidad de semipresencial, luego de suspenderse a mediados de marzo de 2020. Tal es así que la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, confirmó el lunes 4 de enero a través de su cuenta oficial de Twitter que este 2021 se reanudarían las clases de forma semipresencial durante el retorno de personal administrativo en un Instituto Nacional de Educación Media, tal como se había establecido. Sin embargo, un día después, el martes 5 de enero, la Secretaría de Prensa de la Presidencia anunció que se suspendía el inicio de clases 2021, mientras el Ministerio de Educación aclaraba vía Twitter que lo que se cancelaba eran las clases semipresenciales y se continuaría en modalidad virtual sin precisarse fecha de inicio de clases, aunque continuaba la de período de matrículas. De esta forma se evidencia el perfil de manejo del gobierno salvadoreño durante todos estos meses, señalado de improvisado y ausente de planes, en el que las órdenes y contraórdenes son la norma. En otro contexto, esta semana recién concluida ha sido hecha pública la plataforma identificada como Compromisos en Defensa de la Democracia y la República, luego que alrededor de 60 organizaciones sociales y movimientos populares se unieron para presentarla con el contenido de 8 puntos estratégicos para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho de cara a las próximas elecciones legislativas y municipales. De esta manera buscan involucrar a la ciudadanía en la defensa de sus derechos constitucionales, ante la preocupación por las acciones y conducta gubernamental del presidente Nayib Bukele, calificado de alarmante por el debilitamiento de la democracia y la pérdida de institucionalidad del Estado de Derecho. Otras valoraciones incitan a la cero tolerancia de la corrupción, la promoción de mecanismos de transparencia, la necesidad que la Asamblea Legislativa cumpla eficientemente con todas las atribuciones que la Constitución de la República le confiere, así como el fortalecimiento de las atribuciones e independencia de la Corte de Cuentas de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental, entre otras. Este anuncio ocurre en momentos que el mundo se conmociona por los actos violentos en el Capitolio de Washington, Estados Unidos de América, evento repudiable que ha sido incitado por el mismo presidente de ese país. Hechos para los que los salvadoreños se expresan muy sensibles debido a propias experiencias ocurridas en el pulgarcito de América. No ha sido extraño que se pregunte qué hubiera ocurrido si el presidente Trump hubiera utilizado las fuerzas de la policía y el ejército y presentarse al Congreso de Estados Unidos para presionar a los senadores y representantes para que cumplieran con sus pretensiones de permanecer en el poder después del 20 de enero. Seguramente hubiera sido considerado como una acción mucho más grave que la que en todas partes del planeta se pudo ver con la irrupción de las hordas de extrema derecha enviadas por él, y seguramente ya no fuera presidente de esa nación. Sin embargo, en este país centroamericano, el 9 de febrero de 2020, en un exabrupto desafortunado, el presidente Bukele sí lo hizo. Convocó a algunos empleados públicos y seguidores de su gobierno en los alrededores de la Asamblea Legislativa y penetró a su interior rodeado de decenas de policías y soldados. Se sentó en el sitio que corresponde al presidente del Legislativo, materializando uno de los hechos más deleznables de la era en democracia, calificado como un intento de golpe de Estado. Por supuesto, esa acción fracasó y quedó nada más el impacto social y político que no pudo ser vindicado como se debía, al amparo de la justicia constitucional, pues a los pocos días todo quedaba disipado y reducido ante la implantación de la cuarentena a nivel nacional y todas las otras medidas de control policial y militar por causa de la pandemia, en medio de un clima calificado de autoritario y dictatorial. Sin duda, una historia que queda pendiente de resolver. Para el programa El Club de la Pluma, desde la provincia de Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Banacuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Ok. Me dio una chiringa un domingo de la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. Será la presión o me ha subido la bilirrubina. Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en alcalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. El emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiade de mí, hice perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo vos, tranquilo. acarició con sus manos de Bengay y dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me cagé la cabeza. Porque es muy duro pasar. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que la torce lo bebieron. Y que el hilo de coser fue borrado en un pastel. No. Como cojo a su boleto y le dije, ¿qué hago, princesa? Y con papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Benqué y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media alta y me agarré la cabeza. ¿Por qué es muy duro pasar? No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. O el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros. Le canto al Club de la Pluma, un tizón que siempre arde y que por no ser cobarde, palabra y espada blande, militando la trinchera en pos de la patria grande. Continuamos en el Club de la Pluma del Bloque Internacional. Hacemos un pequeño desvío, cruzamos el charco y nos vamos a España. Allí está nuestro amigo y compañero Vicente Cervantes, que hoy sigue contándonos algo sobre el pueblo saharaui, ¿no, Gaby? Sí, en realidad él en la columna anterior nos puso en antecedentes acerca del conflicto. Esta vez va a hablar de los partes de guerra con fecha 12, 13 y 14 de enero de 2021, es decir, ahora. Recién. Que acusan al Ejército de Liberación Popular Saharaui de bombardear y destruir bases militares marroquíes en una guerra que, según Marruecos, no existe. Ah, mira vos, los bombardean, pero no existe la guerra. Mira vos. Nos va, pues, serán víctimas pasivas, supongo. Nos va a dar detalles del tipo de armas que usan los marroquíes y no se refiere solo a armas de guerra. Descolonizar es la tarea. Desde algún rincón del sureste español, la columna de Vicente Cervantes para el Club de la Pluma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para todas las personas oyentes del Club de la Pluma, les habla Vicente Cervantes desde algún lugar del sureste español, desde esta trinchera de la guerrilla comunicacional. Bueno, nos toca seguir hablando del conflicto saharaui. Ya la pasada semana trazamos básicamente un marco, una contextualización interesante para situarnos históricamente y también la última coyuntura, ¿no? Vamos a empezar por decir que en los pasados días, según el parte de guerra número 63, al cual hemos tenido acceso, se detalla en ese parte ataque llevado a cabo por el ejército saharaui en los días miércoles 13, martes 12 y así, ¿no? Se han observado columnas de humo y fuego saliendo de una base marroquí situada en el sector de Mabes, que está al norte-noreste, a causa de los fuertes bombardeos que ha llevado a cabo el Ejército de Liberación Popular Saharaui. En el día miércoles 13, jueves 14, las bases marroquíes que estaban localizadas en la región de Mabes, Auser y Hausa han sido intensamente bombardeadas por el Ejército de Liberación Saharaui. Estas regiones han sido bombardeadas al menos 5 veces, a diferencia de otras zonas donde los enfrentamientos son más contenidos y más espaciados en el tiempo, ¿no? Según ese mismo parte de guerra, Mabes fue atacada un total de 4 veces, siendo uno de estos ataques el efectuado sobre una zona que se denomina Chetmilla, que ha sido muy violento y fue consecutivo y causó la destrucción de una base militar marroquí. Los diversos ataques que ha realizado el Ejército de Liberación Popular Saharaui contra las fuerzas de ocupación marroquíes pues se componen de fuertes bombardeos dirigidos contra soldados de ocupación posicionados en un área que se denomina Adain Umjul, en el sector de Ausert, un bombardeo concentrado dirigido a emplazamientos enemigos en la zona de Gab al-Nas, en el sector de Ausert mismo, y el propio jueves 14 de enero, unidades de vanguardia del Ejército de Liberación Popular Saharaui bombardearon las bases de los soldados de ocupación en pues la zona de Chetmilla, bombardeos concentrados contra objetivos marroquíes de la área de Fadrat al-Sar en el sector de Auser también. Bueno, estos ataques del Ejército Saharaui continúan apuntando a emplazamientos de los soldados de ocupación, quienes siguen sufriendo bajas y destrucción de equipos a lo largo del Muro de la Vergüenza, que recordemos tiene más de 2.700 kilómetros y que ubica posiciones, búnker o fortalezas o mini fortalezas cada 5 kilómetros. ¿Vale? Digamos que la guerra está entrando en este segundo mes, ha entrado o está entrando en una nueva fase, ¿no? El ejército saharaui está intensificando gradualmente los bombardeos contra las posiciones marroquíes, especialmente la zona del norte de Mabes y Esmara, que son objetivos serios de grandes ataques efectuados por esas unidades saharauis. Precisamente, el acantonamiento de tropas marroquíes en dicha zona, la designación de Mauritania de la zona norte del país como sensible debido a la hostilidad presente y el envío de Marruecos de drones a las mencionadas regiones, podrían ayudar a comprender mejor esta escalada militar. También hay que recordar que recientemente cazas muy modernos marroquíes están sobrevolando hasta el límite del espacio aéreo liberado por el Frente Polisario. Están dando pasadas, ¿no?, moviéndose por la zona, ¿no?, quizá en una suerte combinada de guerra psicológica entre los cazas modernos y los drones, ¿no?, que están, los drones sí que están traspasando las fronteras del territorio controlado por Marruecos, territorio saharaui controlado por Marruecos, e irrumpen en zonas controladas por el Frente Polisario. Precisamente el pasado 8 de diciembre, cuando se estaba a punto de cumplir el primer mes de la renovación de las hostilidades, del mes de la nueva guerra, el ejército saharaui efectuó lo que sería su segunda mayor operación hasta entonces, ¿no? Que consistió en lanzar misiles sobre 12 posiciones marroquíes, con especial cadencia, frecuencia, intensidad, en Al-Farsha y Mabes, todo ello al norte. Señalar que una semana después de esta cadena de bombardeos, Marruecos comenzó a acantonar tropas precisamente en Mabes y Hausa para reforzar sus posiciones, y en la madrugada del año nuevo fue de nuevamente atacada Smara, de forma severa, ¿no?, por parte del Ejército de Liberación Popular Saharaui, ¿no?, concretamente una zona que se denomina como Ras Udeyasif, que alberga varias bases marroquíes. A tan solo un mes de haber llevado el mayor ataque hasta la fecha, el 10 de enero del 2021, el ejército saharaui aumenta la iniciativa y realiza 14 ofensivas, algunas de ellas consecutivas, siendo, por tanto, la región de Hausa la más castigada. Estos últimos ataques, de hace tan solo 13 días, expandidos por todo el Muro de la Vergüenza, han provocado grandes destrucciones en varias bases de hincheramientos marroquíes. Y estos bombardeos están obligando al mando militar marroquí a desplazar tropas y blindados hacia esa zona, donde, además, de forma llamativa, las Fuerzas Armadas Reales tuvieron un aparatoso accidente al acceder a la zona minada para evacuar a un soldado, y estalló una de estas minas, quedando al menos dos vehículos destruidos y varias personas heridas. Recordemos que alrededor del Muro de la Vergüenza está todo lleno de minas antipersonas, ¿vale? Entonces, pues, presumiblemente, ante un ataque o una destrucción de un búnker, pues, seguramente en la huida, ese soldado, pues, se introdujo involuntariamente en la zona de minas. Y tuvieron que rescatarlo con el trágico resultado que hemos comentado. El martes 12 de enero fue cuando se avista drones marroquíes en cielo de la región liberada de Ternit, perteneciente a Tifariti, que es donde están acantonadas el segundo regimiento militar saharaui, que es la unidad más poderosa y fuertemente armada, con medios mecanizados y artillería antiaérea, ¿no? Se evalúa, parece ser, por parte del mando saharaui, que puede obedecer a razones de planes ofensivos ocultos, intentando hacer un mapeo previo para marcar objetivos, bombardear y atacar, o simplemente la guerra psicológica de esta lectura precisamente que se puede hacer del uso de drones, ¿no? Bueno, decir que todo esto que estamos comentando se da en un contexto de una fuerte campaña que se ha producido en el primer mes de guerra y en el segundo, donde radares, blindados, camiones, varias bases militares y un cuartel general han sido destruidos totalmente por parte del Polisario, ¿no? A pesar de todo ello, Marruecos sigue negando que existe la guerra. Se impide la entrada de periodistas extranjeros que van a documentar los sucesos, bueno, que intentan documentar los sucesos, así como una extensa y rotunda operación de censura y silenciamiento en el propio interior de Marruecos y en el exterior para controlar el relato y posteriormente construirlo a su modo. Es decir, Marruecos, como por otro lado no podía ser de otra forma, ha convertido la comunicación en uno de los ejes de su estrategia, en este caso la no comunicación, ¿no? Una estrategia que se inserta en lo que podríamos recordar de la mano de un compañero interesante que es Rosso Grimau, venezolano, la guerra de sexta generación. La pata de esa guerra de sexta generación, que es la guerra psicológica, es precisamente bastante crucial, ¿no? El régimen de Marruecos parece que estuviera a la espera del beneplácito de Estados Unidos y de Francia, para hacer algunas cosas que le brindan estas potencias precisamente la impunidad que busca, pero no el control sobre las posibles consecuencias que todos estos actos pueden tener. Porque recordemos que la normalización de lazos con Israel por parte del régimen marroquí le condena aún más, le profundiza el ostracismo diplomático al que está condenado en África, ¿no? Tuvo que abandonar la unidad la organización de la Unión Africana, ¿no? Precisamente por su posición primero tibia y ahora abiertamente de reconocimiento de Israel, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que ahora mismo nos encontramos con las turbulencias que se dan en Estados Unidos, que no sabemos muy bien qué va a pasar en los próximos días. Existe el temor de que en los últimos días que le quedan a Donald Trump, de aquí al miércoles 20, se le pueda ocurrir autorizar cualquier disparate. Podría ser esta una zona sensible para ello. Y por otro lado, recordemos que esta normalización de lazos con Israel, más el resentimiento de la economía de la gente humilde de Marruecos, está provocando una situación explosiva que algunos estudiosos, como David Moya, profesor de la Universidad de Barcelona y codirector científico del Anuario de Inmigración del Centro de Documentación de Barcelona, así como el ex agente de inteligencia marroquí Farid Bukas, que es periodista e investigador, hablan de la inminente posibilidad de que estalle la revolución del hambre, ¿no? En rechazo a la opresión que el régimen de Marruecos practica contra sectores amplios del pueblo marroquí, ¿no? Vendría a ser un poco una versión actual de lo que fueron las primaveras árabes en su momento, ¿no? Con lo cual tiene un factor de desestabilización interna interesante en la medida que limita la movilidad o la temeridad del régimen de ir hacia escenarios complicados, ¿no? Escenarios que difícilmente pueden ser aceptados por la comunidad internacional, ¿no? Ante este temor del estallido del descontento social, el Estado marroquí se está amparando en los toques de queda de la lucha contra el COVID-19, pero en realidad lo está utilizando para evitar que se produzcan males mayores. Ahora mismo, con el rey enfermo, Mohamed VI, y toda esta situación que hemos comentado, hay una cierta crisis política y económica en Marruecos, y bueno, pues hay cosas novedosas, como que el rey está comenzando a convertirse en el foco de una crítica aguda, especialmente en las redes sociales, que no es algo habitual, ¿no?, en el pasado. Precisamente esto es lo novedoso. Entonces, cada vez más se escuchan voces críticas, se denuncian los excesos y las deficiencias del sistema, incluso aunque la gente no se atreva a atacar abiertamente a la monarquía, ¿no? Por tanto, Marruecos se encuentra en medio de una situación confusa que afecta a muchas categorías sociales. Y hay un clima político poco sostenible, aunque se siga intentando presentar a Marruecos como un remanso de paz y estabilidad política para captar inversiones y más cosas, ¿no? En este contexto lo dejamos para abordar un siguiente capítulo en el futuro con otros enfoques que nos ayuden a entender el origen, el desarrollo y la situación actual del conflicto saharaui. Pues sin más, un fuerte abrazo desde algún lugar del sureste español, desde esta trinchera de la guerrilla comunicacional, para las personas oyentes del Club de la Pluma. Un fuerte abrazo, de nuevo, insisto, y esperemos que estas situaciones vayan deviniendo positivas. Estás escuchando el Club de la Pluma. tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, volvemos a cruzar el charquito y nos venimos al continente, nos vamos directamente a Venezuela, allí está nuestra amiga y compañera Nayib Ilov. ¿De qué habla Gaby hoy? Va a ser lectura de un artículo de Jesús Vivas, que analiza la naturaleza y la coyuntura del sistema capitalista y las posibilidades y bloqueos que representa el progresismo para hacerle frente. Por eso yo le decía que se iba a abrir debate. Bienvenido al debate. Lo escuchamos a Nayib. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Ilov para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Esta vez quiero compartir un artículo de un compañero, Jesús Vivas, que considero oportuno y muy propicio para la coyuntura actual que venimos librando en el marco de las luchas en nuestros países, que sirve como reflexión y motiva a seguir al debate. El capitalismo, el capital, considera que la naturaleza y la fuerza de trabajo son infinitas. El capitalismo es un sistema de relaciones, interacción, complementariedades y choques entre sus partes, un mar de contradicciones. Esto dinamiza y define la historia, es su motor. No hay casualidad, sino causalidades. El sistema capitalista es, abre comillas, una totalidad concreta. Dentro de él es imposible la paz social, menos la paz con justicia. El uso de la dialéctica permite entender la historia, las contradicciones de clase. Mientras el progresismo prefiere las conciliaciones de clase, donde, abre comillas, aquí cabemos todo. Estas alianzas son frecuentes en el progresismo. Aquí en Venezuela, al menos, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, advirtió, entre comillas, reconciliación sí, pero sin amnesia, cierra comillas. El capitalismo mundial está hoy sumergido en serias contradicciones estructurales, considero insuperables, como lo acontecido en Estados Unidos, entre Trump y Biden, y el asalto al Capitolio. ¿Cuál democracia defiende el capital? ¿El del progreso social? No. ¿De dónde sale la riqueza? La riqueza de ellos proviene de la pobreza. Lo que pocos ganan, muchos lo pierden. El capitalismo pone a la humanidad a girar en torno a ella. El mercado es su columna vertebral. El mercado no es la solución para el pueblo, es el problema. Compra y venta de mercancías que sostienen relaciones de dependencia. Países ricos por la naturaleza, empobrecidos por el saqueo. Lo que acontece en nuestro continente y en nuestros países. En la producción, el trabajador reproduce su propia dominación de la que es víctima. El capitalismo es un constrictor orgánico, develado solo de sus categorías analíticas. Se tratan de contradicciones históricas. Toda ciencia sería superflua si la apariencia de las cosas coincidiesen directamente con su esencia, nos dice Carlos Marx. La pandemia de hoy es hermana de la pobreza e hija del capital. La patogénesis muestra claramente el colapso climático, culpa y quiebra del capital. La permanente revolución tecnológica le es obligante al capital. Sin ella, este perece. La burguesía transforma la realidad material para poder conservar el poder, pero no permite la revolución social y económica, la constriñe. La realidad objetiva ideologiza la existencia subjetiva. La economía mundial ya estaba en crisis antes de la pandemia, pero el hambre mata más personas que la pandemia. ¿Y quién es culpable de la pobreza? ¿Sacarán los ricos a los pobres de su pobreza? Es una ilusión. La inmediata respuesta que dio Maduro al periodista Ramonet fue, ¿y por qué no?, referida a que los ricos sacarán a los pobres de su pobreza. Preocupante, realmente preocupante, que su gobierno sea un, abre comillas, modelo reivindicativo. ¿En qué consiste este modelo? Bueno, reivindicar no es revolucionar, es reformismo gato pardiano. ¿A quienes verdaderamente se reivindica? Y luego ratificó su propuesta política. Estas reivindicaciones son mezcla convulsa entre populismo, asistencialismo, desarrollismo y cortafuego y alcabalas que pretenden detener las contradicciones del capital. Este no es el camino al socialismo. Todos los gobiernos progresistas son generosos con el capital. Por eso terminan electoralmente derrotados. No es de extrañar que la socialdemocracia reformista le abra las puertas al fascismo. Ya ha ocurrido históricamente en el pasado. Estos pactos políticos donde, entre comillas, todos cabemos, nos pueden conducir a acuerdos económicos, sociales y hasta militares antipopulares. Recordemos, si no, en el caso de Venezuela, de aquella señora del pueblo que en pleno paro petrolero le gritaba a Chávez, no te rindas, muchacho, con ese sentimiento. Pero el discurso del presidente Maduro en su memoria y cuenta al pueblo, este 12 de enero, estuvo cargado de su optimismo, que lo reduce a todo marcha bien y marchará mejor este año. Pero lo cierto es que el pueblo está molesto. Como decimos por aquí, arrechos. Los comerciantes ponen los precios que les da la gana. No hay autoridad que los detenga, ni el liberalismo criminal y salvaje, al tope. El presidente considera que producir es lo mismo que consumir. Se está produciendo, es cierto, pero los precios son exacerbados, insólitos, inaccesibles para las mayorías populares. La alternativa, dijo el presidente, es, entre comillas, reinventar, apelando a nuestro Simón Rodríguez, como si esto fuera soplar y hacer botellas, reinventar dentro del capitalismo, cuando el capital lo controla todo, casi todo, cuando el mercado gerencia la vida, cuando la ciencia y la técnica es su chantaje, cuando el sujeto está alienado, enajenado. Pregunto, me imagino a aquel empresario que dijo, especulo pero doy empleo. Este se está reinventando entonces. ¿Cómo imaginar a aquellos que se han llevado y se siguen llevando los dólares fuera del país reinventándose? Bueno, uno de sus ministros, Castro Sotelo, tiene la desfachatez de decir que tiene una burguesía revolucionaria que reinventa con los dineros públicos. Los dineros propios ni por el carajo lo arriesgan ellos, sino arriesgan los del Estado, los del pueblo. Ningún salario alcanza actualmente para la cesta alimentaria y otras necesidades del hogar. Para el gobierno, sus errores, omisiones, equívocos, burocratismo, corruptelas, incapacidades, son culpa del imperio. Todo es el bloqueo. El bloqueo existe. El pueblo es el verdadero aliado histórico, natural y lógico, pero el pueblo no institucionalizado. Esto los coopta. Las comunas deben ser autónomas, soberanas. Una confederación de comunas debe ser el gobierno nacional, que sustituya a la institucionalidad capitalista actual. La direccionalidad de las comunas debe ser horizontal, sus liderazgos colectivos. Sus representantes deben ser apenas comisionados para cumplir determinadas tareas específicas mandadas por el pueblo. No deben ser autónomos y estar sometidos y sujetos al mandato popular que los puede revocar en cualquier momento. Esencialmente nuestro problema de fondo es cultural. Costumbres, creencias, hábitos, mitos, lenguajes, prácticas conscientes e inconscientes. El hombre y la mujer nuevo o nueva, que decía el Che, solo es posible con una revolución cultural. ¿Cuándo nos beneficiarán estos cambios personales y sociales? El sujeto que construye el capital es proclive a todas las debilidades sistémicas. Una persona individualista, utilitaria, pragmática, consumista, apolítica e insensible es el sostenedor del capital. El neoliberalismo pretende llevar a la sociedad a la maquinación, la computadora sustituyendo lo trascendental y esencial del ser humano, sus derechos humanos, económicos y políticos anulados y controlados por corporaciones, es ejemplo de este modelo de dominación planetaria, la dictadura del capital. El capital necesita del Estado para sus propósitos comerciales y fechorías. Los políticos y gobiernos progresistas se colocan en la cuerda floja con Dios y con el diablo. Imposible la justicia social por este camino. La justicia popular estaría condenada a la derrota. El gobierno también. Es importante en la izquierda hacer este debate. Debatir hacia adentro y combatir hacia afuera. El asunto llevará a seguir generando más contradicción, más crisis para el sistema capitalista, que para nuestro optimismo marcha a su fin, en largos estertores, pero así será. Es la dialéctica de la historia. Queridos compañeros de la patria grande, sigamos debatiendo, sigamos fortaleciendo, sobre todo, esa conciencia colectiva y sigamos empujando el carro de la revolución para la perspectiva futura de nuestros pueblos y no consentir ni conciliar con los progresismos que a la larga solamente prolongan la agonía del pueblo. Abrazos y éxitos en sus luchas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Un triunfo madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos que el latifundio. Esta es la tierra padre que vos pisabas, todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando los campesinos de estos locados. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Es un triunfo madre del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo padre de la alegría, de tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga, que si la tierra es fértil, la tierra es mía. Nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Que en esta tierra de nuestra Indoamérica, de la de allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo. Si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta. Es uno de los programas más famosos de Córdoba, el Club de la Pluma. Continuamos recorriendo la patria grande en el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos a Colombia, allí nos encontramos con nuestro amigo y compañero, el filósofo Jairo Alberto Merlo Pinzón. ¿De qué habla Jairo en esta oportunidad, Gaby? En un contexto de pandemia y convenientemente atravesado por los aportes teóricos que tanto valoramos en Jairo, abordará la razón y el pensamiento, cuyo grado máximo es, sorprendentemente, la solidaridad. Desde la tierra de las flores y el café, desde otro rincón de la patria grande, desde Colombia, la columna de Jairo Alberto Merlo Pinzón, para el Club de la Pluma. Muy buenos días, queridos amigos del Club de la Pluma. Soy el filósofo colombiano Jairo Alberto Merlo Pinzón. una vez más teniendo este privilegio de poder compartir con ustedes estas columnas reflexivas, estas columnas de posturas críticas frente a nuestro momento, frente a nuestro acontecimiento. Ortega y Gasset, no me cansaré de repetirlo y traerlo a colación en cada conversación, nos hacía caer en cuenta de la circunstancia como algo que nos atraviesa a cada uno de nosotros. Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y nuestra circunstancia, nuestro momento, aquello que está en circum, es decir, alrededor de nosotros y que de manera especial nos atraviesa individual y comunitariamente, está marcada por una situación, por esta experiencia de la fragilidad humana frente a un virus que, como lo decíamos en la columna anterior, de la mano de Jean-Luc Nancy, este filósofo francés, es un virus demasiado humano. Es decir, es un virus que brota de los modos en que estamos cada uno de nosotros viviendo nuestra propia existencia. Nuestra manera de relacionarnos con nuestro entorno no ha hecho más que modificar el entorno y llevarlo a una fragilidad tal que ha hecho que corramos unas carreras individuales como sociedad y como individuo, en donde casi que opera la ley de la exclusión en aquellos que nos puedan estorbar en nuestros propios propósitos individuales o incluso también comunitarios, pero no profundamente intersubjetivos. Es decir, una sociedad puede pelearse para sí misma sus propios intereses, pero quizá busca pasar por los intereses de los demás. Latinoamérica es testiga de los imperialismos y de las colonias, de la colonización exactamente, y has experimentado en carne propia qué es que una sociedad se piense a sí misma por encima de las otras. Cuando vemos que se han creado las vacunas y que estas están entrando en los países, se mira en últimas cuáles son las prioridades de esa sociedad, si vacunar a la gente mayor, si vacunar a la gente joven por ser una comunidad, por así decirlo, más móvil que la gente adulta o que los adultos mayores más exactamente. Todas estas problemáticas que hacen parte de nuestra circunstancia tienen que llevarnos a una transformación, no simplemente de las estructuras, sino incluso una transformación, y coloco esta palabra entre comillas, no porque no tenga peso como concepto, sino por lo mal que se pueda utilizar y que se pueda dar a entender. Tiene que haber una revolución espiritual. Y esa revolución espiritual es sin duda ese mundo de los valores que brotan en cada uno de nosotros, que nos constituyen como sociedad y que crean en cada uno de nosotros una sensibilidad especial. Dicha sensibilidad tiene que estar enmarcada hoy por un nivel todavía más alto de racionalidad. Una racionalidad que es todavía más fuerte en la medida en que es capaz de pensarse pensarse a través de los otros y con los otros. Recordemos que la palabra razón viene del griego logos, que significa pensamiento e incluso palabra. Ya lo decía en una columna del año pasado, que pensar y hablar para los griegos es exactamente lo mismo. Hannah Arendt, una filósofa alemana que salió de los campos de concentración y se radicó en Estados Unidos, y como tantos intelectuales que lograron escapar también de ese genocidio nazi, se dedicó a pensar en el mal y en la banalidad del mal, así lo llamaba ella, como una expresión de que el mal pierde su dramatismo y su morfología monstruosa, para en últimas colocarse en un modo inoperante del pensamiento. Hannah Arendt estaba muy consciente que para obrar el mal no se necesitaba ser una persona con profundos problemas psiquiátricos o sociales, o incluso ser una persona que no poseyera unos valores. Y esto lo descubre Hannah Arendt al asistir al juicio de este comandante, de este general Heisenberg. Cuando le mira a este hombre allí en el juicio, simplemente respondiendo que las decisiones que tomó, las tomó porque estaba cumpliendo con la ley, Hannah Arendt entendió esa banalidad del mal, que el mal opera sin ser monstruoso, que opera en sujetos que se creen o que aparentemente tienen un acervo moral, sujetos que aparentemente tienen una estabilidad social, como es una familia, un círculo social, incluso un círculo laboral, y esa persona representaba aquel ser humano que sencillamente obraba, pero que no pensaba. Es decir, era incapaz en su pensamiento de tener en cuenta al otro en cuanto otro. No al otro en cuanto a mi utilidad o en cuanto a mi parecido, no en cuanto a lo mismo, no en cuanto al yo. Y por eso esta situación de la pandemia debe llevarnos a confrontarnos a través de esa circunstancia, a través de este virus creado por nuestro modo de vivir, quizá un modo de vivir en donde no se ha utilizado el pensamiento, porque sencillamente no se ha pensado a los otros ni a lo otro, que es el mundo en que vivimos. Lo otro, el mundo que vivimos, que ahorita está, hasta ahora está siendo sujeto de derechos, por eso hablamos de derechos de los animales, el derecho de los ríos, el derecho de la naturaleza, el derecho de las especies, a pesar de que les hemos hecho una ley como si ellos pudiesen de alguna manera reclamarla por sí mismos, ha sido en últimas porque lo otro se ha logrado enrostrar frente a nuestras individuales egoístas y comunitarias, y ha hecho de alguna manera una exigencia, un llamado a nuestra propia conciencia, por así decirlo, a una conciencia de una un sistema totalmente frágil y también codependiente, ¿no? Intersubjetivo, como lo es el estar en el mundo. Quizá esa era una carencia de nuestro querido filósofo alemán Heidegger, ¿no? Cuando pensaba al ser, el ser arrojado en el mundo. Ser arrojado en el mundo no es simplemente un ser arrojado y puesto allí con cosas, con otras cosas, con el mundo, sino el ser arrojado tiene que ver estar arrojado con y para los otros. Y en esa interdependencia, el pensamiento, es decir, la razón, tiene un carácter todavía más crítico y no simplemente estratégico en el campo de la vida, y tiene un carácter además discursivo de la razón, en la medida en que nos hacemos sujetos cada vez más con una capacidad de solidaridad y cooperación con los demás. Me explico. La solidaridad no es simplemente una acción buena, voluntarista, de unos pocos por el ánimo del acervo moral que le haya motivado. La solidaridad es en últimas el grado más alto de la razón, porque es la capacidad de pensar con todo el hecho de las palabras. Y por eso el pensar no es simplemente o el razonar no es simplemente una función lógico-matemática, sino que el pensamiento adquiere un matiz todavía más amplio en el encuentro con la diferencia, que no es más que la presencia del otro ser humano y del otro mundo o universo con el cual tenemos relaciones de complejidad. Por eso, esta circunstancia vital que estamos asumiendo todos los seres humanos en esta situación de la pandemia, que tiene un carácter global, tiene que llevarnos a todos como sociedad a la capacidad más alta del pensamiento crítico, discursivo, estratégico, que es el entrar en relación. Y es allí como una sociedad más solidaria es entonces una sociedad más racional. La modernidad se lanzó a la aventura de apostarle a la razón su máxima categoría, por así decirlo, o su premisa abanderada de la sociedad moderna, ¿no? De querer decir somos una sociedad totalmente desarrollada, progresista y racional. Pero al enfrentarse con las guerras mundiales y al enfrentarse en últimas con esas situaciones donde la moral, la ética perdían o se utilizaban de manera intransigente para justificar el asesinato y la explotación sin medida, fracasó en sí misma. Hizo, por así decirlo, no una explosión, es decir, hacia afuera, sino una implosión del pensamiento. Se derrumbó a sí misma en un proyecto totalmente irracional a través de la guerra armamentista, a través de la explotación de los recursos naturales sin medida, a través de la exclusión de los otros en la diferencia. Por eso la pandemia nos coloca a todos como sociedad a tratar de intervenir con una nueva sensibilidad y, como lo decía ahorita, entre comillas, con una nueva espiritualidad, que no es más que una capacidad de trascendencia de nuestros propios actos, con una capacidad de pensar en el otro. Esa es propiamente el acto metafísico, por así decirlo, que debe acompañar también este cambio cualitativo social que se nos exige hoy en día. Y entiéndase por metafísico, no es llegar a la idea de Dios y a esa idea fuerte de Dios que vendrá en algún momento en una discusión muy válida en el terreno que estamos tratando, sino en el acto más allá, metafísica, más allá de lo físico, más allá de lo físico está el otro. Más allá de mi espacio, de mi contorno, de mi idea, está el otro. Y el otro es objeto de un deseo metafísico, o mejor, de un deseo sin concupiscencia. Es decir, con la capacidad de sentir que estoy inclinado al otro, pero que no lo apodero. No lo agoto ni en mis pretensiones, ni en mis ideas, ni en mi manera de ser, ni en mis proyectos sociopolíticos. Pensar entonces ahorita en una vacuna, pensar ahorita en la capacidad de tener recursos que nos abran más hacia una sociedad más solidaria, nos hace ser una sociedad más racional y no abandonar este proyecto ilustrado, o por qué no decirlo, pensar en una nueva ilustración que es en la que se juega en últimas la relación con los demás. No nos dejemos apagar también ante los fracasos políticos de nuestras regiones. No nos dejemos apagar tampoco por las penas que esta situación trae, sino que también esto sea un cambio de una sensibilidad y de la posibilidad de abrirnos a una situación más justa como latinoamericanos, como mundo. Queridos amigos del Club de la Pluma, estamos entonces llamados a transformar nuestro entorno y estas pretensiones, por así decirlo, de tinte de libertad o liberacionistas, tienen sentido en la medida en que nos asumimos en esa idea de que todos queremos que la cosa cambie, ¿no? Que todos queremos que hayan situaciones más justas, pero solo se logra en la capacidad de apuntarle de manera desmedida a propuestas comunitarias, integrales, incluyentes en nuestra sociedad. Les mando un abrazo a todos ustedes y espero que se encuentren con salud, y a quienes están pasando por la fragilidad de esta situación, les digo que no pierdan la esperanza. Estamos con ustedes. Un abrazo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de este lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo y la flor. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor. Y el río, el cielo, la flor. Somos uno con los demás. mucho acá, estamos hablando con Jorge Alemán, de que la derecha, no sé si existen las categorías de derecha y izquierda. Sí, existen. ¿Sabes? De hecho, la gente de izquierda se vuelve de derecha y la gente de derecha no se vuelve nunca de izquierda. Hay casos, ¿eh? Algunos, pero la conversión es de la izquierda a la derecha. Sí. No existen como sustancias, no existen como esencias eternas, son posicionales. Hoy soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande. Continuamos en el Club de la Pluma en el bloque internacional, nos vamos a Ecuador, allí está nuestro amigo y compañero César Aizaga Castro, que hoy hace un desarrollo bastante interesante, ¿no?, en, del continente, ¿no?, casi, Gaby. Retoma la cuestión de la propaganda y los modos en que se incide en la conciencia colectiva, pero toca varios países y varias situaciones. No solo para cuestiones políticas, en procesos de desideologización, por ejemplo, sino también para la creación de necesidades generales y específicas de consumo. Desde el Ecuador de América, realidad política y social, en la columna de César Aizaga Castro para el Club de la Pluma. Un saludo a la comunidad latinoamericana, al Club de la Pluma. En esta emisión, reunidos desde los distintos puntos geográficos, en pro del progresismo, en pro de la libertad, en pro de la lucha, en pro de la contestación contra un sistema injusto que tiene como denominador común la explotación del hombre por el hombre. Hemos visto en estos últimos días cómo, a pesar de que ya ha sucumbido, caído en los últimos días de Donald Trump como mandatario norteamericano, sigue igual lanzando sus últimas ponzoñas, sus últimos golpes en contra de la soberanía, en contra de la libertad, en contra de aquellos que se encuentran desposeídos o en condición de crisis, de emergencia. El caso como este ser tan protervo, tirano, fascista, atreviéndose a referir al país hermano de Cuba como un país que propicia el terrorismo, una calumnia tan baja en contra de los hermanos del pueblo cubano perpetrada por Donald Trump, en donde amenaza en estos últimos días de sancionar al pueblo cubano. Aquí hay que entender y abordar la problemática también desde el hecho de la sistematización de propagandas, así también como de los procesos de desideologización como parte de la misma lucha ideológica del capitalismo y del imperialismo, en donde hay que entender, comprender la importancia, la relevancia que tiene en el contexto político todos los signos, toda la semiótica que se maneja para dominar, gobernar las mentes, las conductas, al ser humano en general. Observando un poco algunas referencias sobre el poder, porque aquí está implícito en todo esto la capacidad de ejercer un tipo de dominio, así como de alcance, que es aplicado, ejecutado por alguien. Entonces entendemos que el poder, que por cierto tiene sus propias lógicas, se mantiene bajo una relación causal. El poder del yo, como una generadora sobre el otro, y este otro a quien se enajena de su voluntad. Entonces, entendiendo que el poder, como dice Byung-Chul Han, capacita al yo para imponer sus decisiones sin necesidad de tener en consideraciones al otro. ¿Qué significa esto que refiere el filósofo? Al poder que restringe la libertad de los otros. Y es lo que ejecuta y pretende este canalla que está a punto ya de salir de la Casa Blanca. el poder de la propaganda, de la manipulación, del uso de los medios de comunicación, de procesos técnicos sofisticados, es decir, guerra psicológica. Por ejemplo, contra Rafael Correa se jugó todo un escenario, tanto legal, lo que le llaman la guerra legalista, guerra legal, le llaman lawfare, pero evito decir esos términos yanquis. Directamente, manipulación de la propaganda, propaganda falsa, manipulación de leyes, guerras jurídicas, pero también el uso de informaciones específicas que se transmiten por los medios de comunicación para atentar contra la soberanía, así también como contra las personas que representan al progresismo, y es lo que hace este país imperialista. En sí, sus gobernantes, fascistas, lacayos, de aquello a lo cual acusaba Ernesto Che Guevara cuando refería a Mamón, el dios del dinero, como le decían el grupo de rock chileno Los Prisioneros, el diablo verde, en donde este uso de manipulación es muy fundamental para comprender como latinoamericanos. ¿Por qué? Hay que entender aquí un aspecto psicológico muy importante. Si bien hablamos de los procesos conscientes por un lado como como todo un conjunto de estructuras que nos perciben reflejar la realidad, compararla, pensarla, eso hace alusión al consciente. Pero cuando hablamos del inconsciente, hablamos de procesamientos que muchas veces son desconocidos para uno, pero que quedan almacenados en la corteza cerebral, en puntos y áreas específicas, que luego se traducen a través de conductas, comportamientos y tendencias de distintos tipos. Por eso que el ser humano se sostiene que no nace violento, ni nace racista, ni tampoco nace malo, sino que es el medio que comienza a forjarlo. Entonces, Fraser, un teórico de la comunicación, expresaba lo siguiente. Por cierto, aquí tengo una gatita que acaba de parir. Van a disculpar, sí. ¿Y qué es lo que dice Fraser? Dice, la actividad o el arte de hacer que los demás se comporten como ellos por sí mismos no se comportarían. De hecho, podemos influir en el comportamiento de los hombres apelando solamente a su intelecto. Pero si actuamos de ese modo, nuestra actividad no puede recibir el nombre de propaganda. Por tanto, la propaganda política de naturaleza reaccionaria tiende muchas veces, y esto por cierto también está implícito el consumo de mercancías que son impuestas como gustos, como modas, como necesidades de usarlas, de comprarlas. Entonces, hacemos alusión a aquello, a la necesidad por parte de las grandes corporaciones del mercado, como de la comunicación, si es que se le puede llamar así, quienes lo que hacen es negociar con la propaganda, con el marketing, y todo esto apuntando hacia este proceso que se llama desideologización. Por ejemplo, había un momento en donde se hacía alusiones negativas referente al gobierno de Nicolás Maduro, a quien se acusaba al gobierno, se lo acusaba supuestamente de vinculación con el narcotráfico, y toda una campaña mediática en donde cantautores de distintas partes hacían conciertos solidarizándose con Venezuela, o mejor dicho, claro, pero una solidarización en favor de la reacción y en favor de la intervención norteamericana en tierra soberana de Venezuela. pero los medios ocultaron o pretendieron ocultar por todo lado, que esto fue creo que hace 2 años, cuando Juan Guaidó aparecía una foto abrazado con los rastrojos, con las representaciones paramilitares reaccionarias a las derechas del ejército colombiano. Y asimismo por el año 2019, 2 años atrás, cuando hubo manifestaciones en Ecuador, en el 2020 fue igual, en donde los medios de información ocultaban lo que les convenía, y la alusión de las propagandas era hacia un conjunto de tendencias con mensajes de carácter positivo. Por ejemplo, paralizar no es la solución, al país se lo saca adelante trabajando. Solo para tener una breve aproximación a lo que me estoy refiriendo. Otro autor, Jay Ellul, refería esto: en la propaganda, ya sea en el periódico o en una emisión radial, no se trata de expresar lo que el individuo debe, cree o pensar a deseo del propagandista, sino que de hecho se trata de conseguir que este o aquel piensen esto o lo otro, o dicho más exactamente, de conseguir que un cierto número de personas actúe de un cierto modo. ¿Cómo se consigue eso? No se le dice directamente a la persona, haz esto y no lo otro, sino que se emplea un truco psicológico que provoca la reacción correspondiente. Este truco psicológico se conoce con el término de estímulo. Es decir, los estímulos que pretenden implantar en la colectividad humana a partir de medios de comunicación, a partir de cadenas radiales, monopólicas, unidireccionales, y es lo que de lo que se vale el imperialismo, así como cuando refiere al hermano país de Cuba como una nación que ampara el terrorismo, como cuando habla mentiras refiriéndose al gobierno de Venezuela como un gobierno aliado al narcotráfico, o así como cuando refieren los medios internacionales de la derecha extrema, que son los que perduran y abundan y sobreabundan, cuando refiere a Colombia como un país democrático, cosa que sabemos que no es, o cuando se usa a payasos, a títeres de la comunicación como Jaime Bailey, no quiero referirme despectivamente, pero pobre patán vulgar, cuando se atreve y se osa decir que en Ecuador Lenín Moreno recuperó la democracia, grandísimo hipócrita. Es así como trabaja el imperialismo, usando a gente estúpida, a gente impensante, para desideologizar, para que el ser humano, el individuo común, no medie la realidad a la cual se encuentra expuesto. Saludos, amigos del Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad. Apenas en el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venga su fugacidad. Pasen y vean las conversaciones.

Yo digo y presento otra vez porque esta columna va a empezar a oscilar, a mezclar temas brasileños con temas de las relaciones de Medio Oriente, imperialismo, y una producción en ese sentido en lengua española, en lengua castellana. Dejo de siempre, ¿no?, el saludo muy especial para el Club de la Pluma desde Córdoba, Argentina, y también para amigas y amigos de Radio Clara desde el país valenciano, en el Estado español. Esta columna tiene un tema muy sencillo y va a ser corta. La empresa Ford, la Ford Motors Company, está dejando Brasil, está con un cierre de actividades en nuestro país y va, con certeza, va a cerrar a por lo menos 4 plantas industriales. Pero la planificación de la Ford Matriz y la Ford también con la empresa Mustang tendría eso apuntalado desde hace 2 años. Hace 2 años, o sea, estábamos en campaña electoral 2018, era el gobierno golpista de Michel Temer, todavía no estábamos en el desastre total y absoluto con la elección de Jair Bolsonaro, pero en parte el equipo económico del entonces conversaba y tenía tránsito con el equipo económico actual. Son todos una manga de parásitos financistas que no quieren nada con la industria, que no quieren nada con el empleo industrial, con el trabajo regular, y tienen un sueño que Brasil sea una enorme hacienda de plantación de granos, una enorme minería para extracción de minerio de hierro y un paraíso para los financistas y especuladores. Porque si hace 2 años que la matriz Yankee tenía apuntalado el hecho de salir de Brasil, una planificación económica y una cuestión más dura en términos judiciarios podría poner en contra la pared a esta empresa. Doy un ejemplo, y no tiene ninguna relación con apoyo político de este gobierno actual de Argentina, pero en la era Kirchner anterior, que yo sepa, YPF o Yacimientos Petrolíferos Fiscales privatizada y vendida a la Repsol española, sufrió un juicio importante y tuvo que devolver a Argentina esta empresa por no cumplimiento de contrato. Si la Ford, por ejemplo, llegó al estado de Bahía a principios de los años 2000, allí se quedó, qué sé yo, 20 años, perdón, y no tenía un contrato de cumplimiento de permanencia, no va a pagar una multa, y qué se va a hacer con los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa y las empresas sistemistas de alrededor. Esto es muy peligroso, y el término en la jerga económica del laissez-faire, que viene de la economía neoliberal o neoclásica, que deja que el mercado se autorregula, el mercado se autorregula para saciar a su hambre de bestia, y deja a la gente hambrienta, deja hambrientos a trabajadores y trabajadoras. Por fin, yo creo que este es un ejemplo triste, uno más, de cómo un país, un territorio, una población, una sociedad no puede quedarse a merced de empresas que van y vienen. Ah, menos mal que tiene empleo directo. Sí, pero empleo directo hasta cuando las matrices de las transnacionales quieren quedarse o no. Una regla posible sería hacer un frente para garantizar estos empleos, o por lo menos entender que una vez que una fábrica abandone esta sociedad, que sea ocupada, recuperada o lo que sea. Pero hay que conseguir eso con términos de conciencia de clase y movilización. Es más sencillo hablar que organizar, pero si no está como un punto de llegada, no va a llegar nunca. Agradezco a los y las oyentes, ojalá sea un año de mucha pelea, tengamos la salud necesaria, la sanidad necesaria para zafar de esta pandemia y para poder pelear contra la pandemia neoliberal que asola a todos nosotros. Muchas gracias, desde el sur de Brasil, Bruno. Estás escuchando el Club de la Pluma. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganarnos.

Avanzamos en nuestro programa en el Club de la Pluma del Bloque Internacional. Nos vamos a Chile, más precisamente a Villarrica. Allí está nuestro candidato, no digo, nuestro compañero y amigo, Carlos Alberto Maciocchi. Gaby, ¿de qué habla? Que está en otro de los países cuyos gobiernos, al igual que el Paraguay, por ejemplo, son capaces de considerar a niñas como una amenaza para el poder instituido. Cuando en realidad sus padres, en este caso los comuneros mapuches, son víctimas de montajes que los acusan, por ejemplo, de cultivar marihuana. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá, el Gualmapu, por ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Buenos días, Norberto. Buenos días, Gabriela. Es más o menos complejo poder explicarles qué es lo que está pasando en el Gualmapu en el día de hoy. Algo horrible, algo inusitado, algo dramático. Bueno, uno de los peores horrores que se están cometiendo contra el pueblo nación mapuche es la vulneración de los derechos, los atropellos a los derechos humanos y, por supuesto, a la infancia. Sí. Porque si bien es cierto, han llevado niños de 7 años detenidos, niñas que han sido amenazadas con armas de fuego por estos policías de civil, ahora por supuesto viene el sector de la derecha a respaldar y decir que esos niños perfectamente pueden ser una amenaza para las fuerzas de orden y seguridad. Bueno, cabe destacar que seguimos en un estado, bajo un gobierno dirigiendo el Estado, por supuesto un gobierno de carácter protofascista, con gente sin escrúpulos, que no ha trepidado en hacer montajes, inculpando a los comuneros con el cultivo de marihuana, acusándolos de narcotraficantes. Bueno, hagamos un paro aquí, paremos un poco la cosa, ¿no? El tráfico y el narcotráfico son dos cosas muy distintas. En Chile existe el tráfico y el microtráfico de tiempos inmemoriales. El tráfico se inició por allá por la década de los 70, se suspendió por razones obvias. Muchos de ustedes pueden haber visto alguna serie de Netflix, Narcos, por ejemplo, y se darán cuenta que aquí en Chile fue donde estaban los químicos que desarrollaron el clorhidrato de la cocaína, y el cual se vendía a un valor altísimo a las capas pudientes de este país. Bueno, lamentablemente, en un tiempo después, esto pasó a ser otra cosa y comenzó el tráfico, y este tráfico fue protagonizado por los elementos de la pesada, como dicen ustedes, los servicios de seguridad de la dictadura, la CNI. Y esta, por supuesto, que traficó cocaína a los barrios altos, a los barrios acomodados de Santiago, y traficó pasta base a los barrios populares. Bueno, ahí está el origen del tráfico. No culpemos al pueblo nación mapuche, no culpemos a los comuneros mapuches, ya, de plantar marihuana, de cultivar esto, pues son mentiras, nadie se las cree, nadie se los va a creer. En fin, con esta excusa llegaron al Gualmapu y, bueno, cometieron las tropelías habidas y por haber. Murió un funcionario de la PDI en extrañas circunstancias, yo no sé si murió o lo murieron, pero por ahí va la cosa. Necesitaban una víctima y necesitaban una víctima del lado de ellos. Así que la buscaron y la encontraron. En fin, todo esto para criminalizar y para poder inculpar a los mapuches que están reclamando por su territorio, que han logrado escaños reservados ya para la constituyente. En fin, se sigue, suma y sigue con esta demonización, esta criminalización y persecución a todo aquel que vuela a mapuche. En el caso mío, en lo personal, les puedo relatar, podría elegir alguna frase para la campaña electoral, por decirlo así, como no pido que me den, sino que me pongan donde haya, ¿no? No, pero no es mi estilo, ¿eh? Porque muchos de los que están de candidatos a concejales, sería esa su línea, ¿no? La línea esa de no pido que me den, sino que me pongan donde haya. Bueno, no es mi intención llegar a ocupar un escaño en este lugar, en esta comuna, para poder tener, no sé, una suma de $1,000 mensuales tranquilamente, ¿no? Pero no es la idea, ¿ya? La idea es otra, la idea es llegar y abrir una ventana por donde entren las organizaciones sociales y populares de Villarrica, donde entren los jóvenes, las mujeres, los excluidos, ¿ya? Y le demos un golpe firme a esta, entre comillas, fronda aristocrática local, la cual es propietaria, la cual recibe rentas por distintas propiedades, por locales comerciales, y no paga impuestos. En fin, ellos han usado y usufructuado del derecho a emprender de muchos comerciantes, de muchos pequeños emprendedores de la ciudad, con el solo hecho de tener la propiedad y alquilársela a valores increíblemente altos. Yo les puedo decir que casi yo pago al mes $1,000 mensuales. Imagínense los demás lo que están pagando, que lo mío es una cosa pequeña, ¿no? Pero imagínense cómo es eso. Así que bueno, hay que organizar a los pequeños, llegó el tiempo de los más débiles. Así que por ahí vamos y esa es la causa. Lo otro es tratar de regular el tema del uso de las aguas, ¿ya? Parar un poco a las pisciculturas que están contaminando las aguas y están acaparando las aguas de los ríos, de las pequeñas vertientes, y están dejando sin agua a los pequeños agricultores, crianceros, y también algunos pequeños emprendimientos turísticos que están viendo, que se están viendo afectados por ello. En fin, aquí falta mucho paño que cortar, como dijo el turco. Y la idea es ir avanzando poco a poco en esta campaña que ya ha comenzado, pero silenciosamente, pero ya con algunos atisbos de encontrar adherencias y adherentes, ya encontrar espacios donde poder ir comunicándonos. Bueno, compañeras y compañeros, estamos en un mes bastante complejo, un mes de pandemia, un mes en el cual el gobierno nacional ha dado permiso de vacaciones, y bueno, permiso para contagiarse, permiso para que los que tienen dinero puedan ir a las clínicas a tratarse por el coronavirus y los demás se puedan morir tranquilos en sus casas. Bueno, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, esperando que esto concluya rápidamente y avancemos hacia una verdadera conquista del poder local, hacia una verdadera asamblea constituyente, hacia una verdadera victoria del pueblo por sobre los poderes fácticos y económicos, es que aquí estamos dando lucha. Y lo único que les quiero contar es que me di cuenta que no solamente soy yo el que va de candidato, así que va un hermano mío por allá por el norte, y hay mi hijo, que acá en la comuna vecina también va de candidato a concejal. Así que estamos creciendo un poquito en este tema electoral acá en la familia nuestra. Bueno, compañeras y compañeros, un abrazo y bienvenido a este año 2001 con todos ustedes para ir tirando para adelante, ¿no? Norberto, Gabriela, compañeras y compañeros que participan de esta trinchera comunicacional, un saludo afectuoso y fraterno para ustedes. Muy buenos días a todos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sirve, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos claro, no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía, del baile de los que sobran, de la danza de la mía. Levantarnos para desellevar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con caja, con lápiz, la patria del día, provocar un social terremoto en este charco. colonización, Matías, Catrileo, el mapa. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carlito Blanco, vuelve para tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego nuestras manos, fuego nuestros ojos, tenemos tanta vida y hasta fuego color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. El segundo punto que quería tratar el día de hoy en este foro, ya lo he mencionado marginalmente, el gravísimo problema planetario que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. Basta de engaños. Al igual que en la colonia, cuando nos decían que criticar al rey era criticar a Dios, ¿te acuerdas, Raúlito? No. Criticar al rey era criticar a Dios. Y con ello nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual. Hoy nos dicen que cuestionar a los negocios dedicados a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión. Hola, mi nombre es Marcelo Pola, soy cantor de tangos desde Buenos Aires, desde el barrio de San Telmo. Quiero mandarles un abrazo, un enorme abrazo a todos los amigos del Club de la Pluma. Un abrazo grande, fuerte, fuerte. Pedro se hizo silencio por mí, por vos, por él. Seguimos en el Club de la Pluma, en nuestra trinchera comunicacional. Arranca el bloque nacional y lo arrancamos, como de costumbre, con la intervención de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Raúl López, que en esta oportunidad, ¿qué nos trae Raúl, Gaby? Va a tratar el vínculo de la psiquiatría biologicista con la industria farmacéutica. Para eso explica nuestra naturaleza como unidad biopsicosocial, histórica y cultural, y desde esa perspectiva es desde donde ha de abordarse cualquier psicopatología. Reflexiones de un médico rural. Para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo. Buenos días, trinchera comunicacional del Club de la Pluma. Buenos días, Gaby Norberto. Buenos días a todos. El desarrollo de la columna dominguera va a continuar con el específico tratamiento del psiquismo, de su estructura y dinámica, a través de las dos coordenadas que lo ponen a punto: el sistema consciente-inconsciente articulado con el desarrollo de la personalidad. Todas las voces que se pueda aparecerá cuando los colegas y compañeros tengan deseo de expresarse. Por ahora seguiré mi rumbo. La lucha en las distintas áreas de las ciencias tiene que ver en parte con un intento de resistencia a los embates de la industria farmacéutica y su ariete neocolonizador, que es la psiquiatría biológica, la cual reduce a la dinámica psíquica a un juego de neurotransmisores, receptores postsinápticos y disturbios neurales por falta o exceso de neuropéptidos, neuromoduladores, o sea que reduce el psiquismo a un problema físico-químico y anatomoclínico, con una impronta genética llamada moderna ligada al genoma. Buscan sin encontrar imágenes cerebrales del ataque de pánico o metabolitos urinarios en la depresión. Una vez supuestamente organizadas estas pruebas, se procede a diagnosticar y prescribir fármacos y alguna que otra indicación al ambiente ecológico familiar. Otros proceden de la misma forma, diagnostican con su manual de enfermedades mentales, DSM y CIE-10, y acomodan a gusto y piacere con el fármaco correspondiente a su diagnóstico. Entre tantos campos de investigación en farmacología, médicos de la UBA realizaron un estudio doble ciego con un antidepresivo clásico con un inhibidor de la recaptación de serotonina y un placebo. A 360 personas se les realizó este estudio en un lapso de 6 meses aproximadamente. La mitad con el psicofármaco y la otra mitad con el placebo, o sea que a comprimidos de almidón. ¿Cuál fue el resultado? El antidepresivo demostró ser más efectivo que el placebo en un 3%, descartable prácticamente los beneficios para el paciente. Es aquí la paradoja. No podemos recetar placebos si no le informamos lo que toma al paciente, lo cual anula el efecto paradojal deseado, o sea, el mismo efecto placebo. Está prohibido jurídicamente. Las prescripciones paradójicas, como la siguiente extraída de la praxis personal, es de esta manera. Una mujer viuda de 80 años, con ronchas en el abdomen y la cara anterior de los muslos, le prescribí 2 comprimidos por día de almidón, o sea, comprimidos de almidón de color, si es posible, y santo remedio, ya que no tenían efectos los antialérgicos clásicos tipo corticoides, que en ella estaba bastante contraindicada por otras patologías concomitantes. O sea que su abuso fundamentalmente estaba prohibido, y a su vez los sintéticos no daban resultados. Otra mujer, con un proceso demencial moderado, presenta insomnio pertinaz y no cedía a hipnóticos comunes. De común acuerdo con su hija, comenzamos a darle 30 gotas de té de ruda y 2 gotas de Fernet en 100 centímetros cúbicos. De allí se hacía el gotero y se le daba la gotita. Cada 30 gotas por noche. Roncaba como un caño de escape sin silenciador. La hija me decía, no puedo creerlo, que tantos medicamentos no le hicieron nada y estas gotas, que eran placebo, ya que la ruda y el fernet eran nada más que para darle un gusto amargo y color oscuro, la hacía dormir. La medicina es psicosomática o solamente órgano-mecánica. Tampoco existe un dualismo interior entre soma y psiquis. Y como interpretemos esta integración, será nuestra praxis curativa o reparativa. Un colega comenzó con ansiedad y rubor facial que lo hacía sentirse muy mal cuando venía estaba delante de su paciente. Es decir, cuando estaba delante de él empezaba con este malestar que lo agobiaba y que se desmayó 2 veces en un mes. Después de un mes en que mejoró su actitud y comprendió que tenemos una psiquis, que no somos músculos y huesos solamente, me reconoció el impacto de la ansiedad corporal, porque hasta ese momento para él no tenía ninguna importancia. Es como una toma de conciencia por el cual colegas de las generaciones anteriores van entendiendo y comprendiendo. Los más jóvenes conocen un poco más de las cuestiones mal llamadas psíquicas, ya que somos una unidad biopsicosocial e histórica cultural, pero aún ven la salud mental de nuestro pueblo de lejos, como evitando contaminarse. Vuelvo a afirmar que me importa un upite las corrientes contrarias. Lo fundamental es la relación paciente-médico, más allá de las idealizaciones, idolatrías o de las denigraciones descalificadoras. La relación mercantil es la que quiebra la humanización de la que somos tributarios, por el solo hecho de ser hermanos de especie. Subamos un escalón. El psiquismo, la psiquis, constituyen un sistema de fuerzas que integra las funciones nerviosas y no nerviosas en una actividad específicamente personal. Su actividad se define en el sentido de una relación de subordinación de las partes a su totalidad. Es decir, que la actividad psíquica, por esencia, está constituida y se define por un movimiento original de puesta a punto, de puesta en orden de la infraestructura del organismo. Vista en corte, en el instante presente, la conciencia es la operación por la cual tomo posesión de mí mismo y del mundo y regulo mis reacciones en el mundo como una parte de mí mismo. Vista en su desenvolvimiento, la personalidad es la historia de la formación de mi personaje, que se ha destacado de mi condición específica y constitucional, para erigirse en dueño de mi naturaleza y, en cierto sentido, contra mi naturaleza. Así, la naturaleza humana, es decir, el psiquismo humano, en tanto es su expresión más alta, es en sí misma esencialmente conflictiva, y es alrededor de este sistema de fuerzas que debe desarrollarse toda psicología concreta, toda fenomenología real del espíritu. Bueno, queridos compañeros, por hoy es más que suficiente, así que aprovecho la oportunidad para saludarlos muy afectuosamente y, como de costumbre, sigamos en cuarentena los que estamos en cuarentena y dejemos que los otros hagan lo que quieran, porque ya está visto que no se les puede decir absolutamente nada, porque ya nos califican de represores, que estamos contra la libertad, y la libertad no tienen ni la más puta idea de lo que es el concepto de libertad y sentir la libertad. Nunca nos hemos sentido libres los argentinos, porque vivimos en una dependencia atroz. Hay esperanza, que otra cuestión. Pasen ustedes muy buenos días. Estás escuchando el Club de la Pluma. Te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobrecito. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con girones que flamean, y el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa Porque ojo, que nadie se engañe, el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer y tengan miedo de firmar, de proponer, de decidir o de autorizar. Bueno, sencillamente dejarles un abrazo, felicitarlos, porque siento que de verdad desde la literatura hay una enorme cantidad de cuestiones que se pueden resolver, porque el ser humano se enriquece cuando lee, se enriquece cuando escribe, se enriquece cuando piensa. Así que es maravilloso que ustedes existan, les dejo un abrazo muy grande. Gracias. Continuamos en el Club de la Pluma, en nuestra trinchera comunicacional, y ahora vamos a recibir la columna sobre derechos humanos, en la que se hace cargo permanentemente, y está siempre, primera línea de fuego, nuestra querida amiga y compañera Norma Ríos. Gaby, ¿de qué habla hoy Norma? Habla de este pedido de una comisión especial al Paraguay para evaluar la situación de mujeres y niñas en ese país. Sabemos que dos niñas fueron asesinadas por fuerzas conjuntas paraguayas, un crimen que fue encubierto por el gobierno, ya que fue perpetrado por él, y aún se encuentra desaparecida otra niña. Y la madre de una de ellas, de las primeras, ha sido secuestrada, torturada y está aún detenida e incomunicada. Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto Gassi, equipo. Bueno, un nuevo domingo, donde no podemos obviar los dramáticos días por los que transcurrimos, como no podemos obviar algunas cuestiones dolorosísimas que transitan nuestra América Latina, sobre todo cuando hablamos del asesinato de mujeres y niñas. Hace ya varios días, y no pierde vigencia porque no ha tenido justicia, porque aún estamos buscando a una desaparecida, que la PDH, junto a múltiples organizaciones de la región, solicitan la visita de una comisión especial al Paraguay para evaluar la vulneración de derechos de niñas y mujeres. Organismos de derechos humanos, organizaciones feministas y activistas envían esta nota con suma urgencia y profunda indignación a distintas organizaciones de derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de la niñez en el continente. El 2 de septiembre de 2020, dos niñas de 11 años de nacionalidad argentina, María Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba, fueron asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta FTC de Paraguay, en lo que fue un crimen de Estado premeditado y parte del genocidio y total vulneración de derechos que lleva adelante el gobierno de Paraguay, presidido por Mario Abdo Benítez. El cruel asesinato de las niñas fue festejado por el presidente Abdo Benítez. Se quemaron las pruebas, se modificó toda la escena del crimen y no se respetó ningún protocolo para dar espacio a una investigación imparcial. Los cuerpos de las niñas fueron manipulados, enterrados y negados a su familia. En ese mismo operativo, otras niñas, que al igual que de María del Carmen y Lilian, habían viajado a la Argentina a visitar a sus padres, fueron heridas y perseguidas. A la fecha, también Carmen y Elizabeth Oviedo Villalma, de 14 años, están desaparecidas y existen testigos de que ella fue apresada posteriormente por militares del gobierno paraguayo. Posterior a la masacre de las niñas, organizaciones de mujeres y feministas fueron parte de una marcha de indignación en el centro de Asunción. El gobierno paraguayo identificó a varias mujeres que actualmente están siendo procesadas y amedrentadas, vulnerando su derecho a la protesta y defensa de la vida. El 23 de diciembre, Laura Villalba, madre de una de las niñas asesinadas, enfermera residente en Argentina que se había trasladado al Paraguay para acompañar a las niñas en la visita de sus familiares, fue secuestrada por las fuerzas militares del gobierno paraguayo, torturada y actualmente se encuentra detenida en un cuartel militar, vulnerando todos sus derechos al debido proceso y a una detención en un centro adecuado, quedando absolutamente expuesta a múltiples violencias en el cuartel, además de encontrarse totalmente incomunicada. Todos estos hechos demuestran la responsabilidad del Estado de Paraguay en una estrategia de infanticidio premeditado y persecución a mujeres y niñas. La persecución, encuentro, tortura y masacre de las niñas María del Carmen y Lilian Mariana, el secuestro y desaparición de la niña Carmen Elizabeth, la detención de Laura Villalba y la imputación con causas inventadas para callarla como testigo, la persecución, amenazas y amedrentamiento sistemático que vive en la familia Villalba, la persecución a feministas y activistas en Paraguay, el amedrentamiento a organizaciones de derechos humanos, abogadas y abogados, son crímenes de lesa humanidad. Por ello, las organizaciones de derechos humanos, feministas y defensoras de los derechos de las niñas de diversos países del continente solicitaron la visita urgente de una comisión especial a Paraguay que pueda relevar el estado de situación de los derechos de las niñas y las mujeres y pueda hacer un informe detallado de los crímenes que se están cometiendo. Esta visita es inaplazable para garantizar la vida y la libertad de Laura Villalba e intentar y asegurar la aparición con vida de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba. La presentación de un informe internacional y público que identifique las vulneraciones que el Estado paraguayo ha hecho de todos los tratados internacionales de derechos humanos, derechos de la niñez y derechos de las mujeres, y que exija al gobierno de Mario Abdo Benítez que garantice la aparición con vida de Carmen Elizabeth Oviedo, la libertad de Laura Villalba, la investigación de las masacres de las niñas María del Carmen y Lilian María, y el cese de la persecución de la familia Villalba y de las activistas feministas. Hay que remarcar que toda la familia Villalba es argentina. También cierra el documento firmado por centenares y centenares de organizaciones que cualquier crimen de Estado debe ser sancionado y exigimos justicia. Bueno, es mencionar que el presidente argentino, Alberto Fernández, está haciendo absolutamente todo lo posible para que su par de el Paraguay, que intenta por otras vías dar explicaciones que no convencen a nadie, haga lo que tiene que hacer, cumpla con su papel como digamos, presidente de una de un país hermano, viabilice todos los caminos para que esta situación termine. También en el día de la fecha, compañeros de otras organizaciones han estado en una conferencia de prensa en Paraguay, y la conferencia de prensa fue exactamente el viernes, y generan algún tipo de sensibilización en lo que es toda la población, no solo de la Argentina y del Paraguay, sino en todos los países hermanos y a nivel internacional. Esto es importantísimo, ya que se ha vulnerado los derechos de ciudadanos argentinos en el país paraguayo. El asesinato de niñas, estas niñas tan pequeñas, tan inocentes, que solo fueron a buscar el amor de su familia porque iban a visitar a sus padres, es realmente dolorosísimo y algo que no debería pasar, no solo en la Argentina y en Paraguay, sino en ningún lugar del mundo. Bueno, para que tengamos presente esta situación y ver cómo continúa desarrollándose, seguiremos el domingo que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niño y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño y yo también. Derecho a creer en el viento que trae canciones adentro, que la luna es un espejo donde se mira un gigante, la contorta pobre y viejo. Derecho a poder volar con solo cerrar los ojos, abrir todos los cerrojos. Las jaulas y las ventanas, ser ratón por la mañana y de tarde ser un tigre. Derecho a ser invisible, y abierto la nariz, aburrirme con los grandes y salir para ser feliz. pero escuchaba decir a alguien que sospechaba que detrás de todo esto había un acto de corrupción. Corrupción fue dejar vencer miles de vacunas en los galpones de la aduana. Eso era corrupción. Y no lo escuché al presidente del radicalismo hablar de esa corrupción. No lo escuché. No lo escuché. Soy Norberto Galasso. Le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme y hablar con viejos amigos. Continuamos en el Club de la Pluma, en el bloque nacional, y ahora llegó el momento de la geopolítica, a la cual se hace cargo desde hace muchísimos años, 15 años más o menos, sí, 15 años, nuestro queridísimo amigo y compañero, un hermano de la vida, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere, que hoy hace referencia a Gaby A. Excelente la columna, ¿eh? Lo recomiendo. Nos da detalladas explicaciones de por qué el refrán ese muerto el perro, se acabó la rabia, sí, no se ajusta a la actual situación mundial, a pesar de los eventos del Capitolio y otros amagues de caída del sistema dominante. Nuevas luchas entre nuevos protagonistas, más concentrados aún si cabe, y unas cuantas predicciones preocupantes para la próxima década en boca de alguien que viene acertando desde hace más de 15 años. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Muy buenos días. Acá la columna de geopolítica para el Club de la Pluma que dirige el amigo y compañero Norberto Ganzi. Estamos a pocos horas del cambio de inquilino en la Casa Blanca, que por primera vez en los últimos años es un cambio de inquilinos complicado, es un cambio de inquilinos enfrentados, pero que en el fondo no ha modificado ni va a modificar absolutamente nada de la realidad política de la decadencia de un imperio fallido. Hoy en día toda la prensa general se regodea con la caída de Donald Trump, del posible segundo juicio político para tratar de impedir que sea candidato en el futuro a ningún cargo público, etcétera, etcétera. Se sigue el dicho popular de muerto el perro, se acabó la rabia. Pero no es así, amigos. No se acaba la rabia porque estos sans-culottes, blancos anglosajones, pobres, los olvidados del sueño americano, desde Reagan para aquí, que vienen siendo reducidos en su bienestar, en su capacidad de una vida digna, etcétera, no encuentran ya cómo vivir dentro de esa estructura en calidad del imperio norteamericano. Este interior profundo, estos desocupados, estos mal pagos, estos sin protección social, esto que pasó fue su toma de la Bastilla. Por eso decía los sans-culottes. Ese pueblo llano, ese pueblo que tomó la Bastilla, para que luego el poder realmente se transfiriera a la alta burguesía francesa. Y acá vamos a ver absolutamente lo mismo. Acá estos sectores van a ser, por supuesto, partícipes de un cambio que va a llevar a una mayor profundización del poder de los grandes grupos empresariales y de los grandes grupos económicos, financieros, etcétera, norteamericanos. Estamos viendo que esta rebelión plebeya es parte de la decadencia de este imperio que, como ya lo venimos anunciando, lleva más de 20 años realizándose. Quizás desde la época del mismo Ronald Reagan que empezó su decadencia. Entonces quedan estos grupos de los sans-culottes norteamericanos, que el sistema les va a permitir seguir actuando como actúan. ¿Por qué? Porque le va a seguir insistiendo en que el problema es solucionar la xenofobia, la homofobia, el machismo, el racismo y todo lo que la derecha, esta no antiliberal, les plantea a estas masas de desocupados, a estas masas de cabezas rubias. Esta es la verdad de la situación. No son antisistema, al que dicen que lo enfrentan, pero ¿en qué forma? ¿Atacando a quiénes? A las minorías raciales, a las minorías económicas, nunca afectando el gran capital, nunca observando la gigantesca transferencia de riqueza que se ha vivido dentro del sistema norteamericano, desde Reagan para acá, cuando le permitió el sistema bancario eliminar las leyes instrumentadas en la época de Franklin Delano Roosevelt, que eliminó la protección estatal de los bancos que se dedicaban a la timba financiera y solamente apoyó a los bancos que se dedicaban a la inversión productiva. Cuando se le permitió nuevamente a los bancos dedicarse a la timba financiera, es la situación que hoy vivimos. ¿Cuántos años han pasado? 25 años, 27 años, y esta es la realidad. Hoy en día, los estados, los gobiernos, son dependientes y endeudados de ese sistema financiero que los agobia y que los controla y que los administra y que les impone las condiciones. Bueno, esto es lo que va a ocurrir en unos días más con la entrega del poder en Estados Unidos de Trump a Biden. Pero nosotros somos los que hablamos de geopolítica. Y geopolíticamente podemos decir claramente que no ha habido ninguna modificación en lo que venimos también sosteniendo desde hace años, el enfrentamiento del bloque euroasiático contra los atlantistas, que oportunamente estaban conformados por la Unión Europea completa, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Hoy en día esa estructura está cada vez más debilitada, más cuestionada. Si lo vemos solamente desde el punto de vista de la Unión Europea, hemos visto que uno de sus principales socios, la Gran Bretaña, se fue, y numerosos socios importantes de la Unión Europea ya no quieren acatar a rajatabla las órdenes que emanen de Washington, ya lo han dejado trascender, y piensan y están actuando en consecuencia en cambiar de posicionamiento político. Y en Asia ha pasado absolutamente lo mismo, con Japón, con Corea del Sur, con Australia, con Nueva Zelanda, con la Asociación del Sudeste Asiático, en el muy reciente acuerdo de libre comercio asiático. O sea, esto es lo que está en vigencia y esto es lo que sigue funcionando. Los americanos, los británicos y algunos países europeos intentarán seguir con la doctrina Mackinder de aislar el mundo euroasiático de la forma que fuere con un cinturón sanitario. Pero ¿estarán a la altura y con el poderío suficiente? Por otro lado, podemos decir que geopolíticamente se incrementarán las luchas imperiales intercapitalistas. No va a ser una lucha entre socialistas y capitalistas. Acá estamos viendo tres potencias, de las cuales una es el hegemón en detrimento, Estados Unidos y Norteamérica, y la otra es Rusia y China, las potencias que despectivamente las denominan revisionistas, que las tres son capitalistas y las tres están desenfrenadamente en marcha para una colisión en todos los aspectos, no solamente el económico, sino también en los culturales, en los ideológicos, en los culturales, digamos, educativos, en todas las áreas que correspondan enfrentarse. Eso es la visión que uno puede prever. En estos días, mientras el sainete de la ocupación del Capitolio, Luego la discusión del impeachment, como le dicen, yo le llamo juicio político. Hablemos en español alguna vez, basta de fake news y hablemos de noticias falsas o mentirosas. Hemos visto una actividad febril del canciller saliente también, Mike Pompeo, en el que ha aplicado nuevas sanciones a Cuba, declarándole a país que sostiene a terroristas internacionales. Hemos visto nuevas sanciones a la República Islámica de Irán. Hemos visto nuevas maniobras militares y despliegues militares en el Golfo Pérsico. Ha realizado y está realizando maniobras militares con buques en el Caribe venezolano. Ha reconocido nuevamente a esa figura totalmente ya diluida, a Juan Guaidó, como el presidente encargado de no sabemos qué cosa. Por supuesto que ha entregado el Sahara a Marruecos, ha apadrinado ahora con mucha fuerza a Taiwán, que sabe que eso provoca fuerte recelo en Pekín por una provincia que la considera propia y que la quiere recuperar. Está incentivando los conflictos en la ciudad de Hong Kong, proscribe a los bancos de inversión chino, ha declarado al pueblo hutí, de los hutis yemeníes, que desde hace 5 años están siendo masacrados por el principal socio norteamericano en la península arábiga, la Arabia Saudita, los acaba de considerar terroristas internacionales, lo cual le da un mayor beneplácito a las fuerzas mercenarias criminales del Estado de Saudita para atacar a ese país y a ese grupo étnico, el más pobre de toda la península arábiga, y que además, como bien lo declaran las Naciones Unidas, es un territorio donde ocurre el mayor genocidio de la actualidad en silencio, con el silencio de toda la prensa, y que además el terrible daño a las poblaciones en su futuro. Todo esto está ocurriendo, estimados, con un silencio prácticamente sepulcral de la gran prensa, pero también ¿de quién? De los futuros inquilinos de la Casa Blanca. Ni Joe Biden ni ninguno de los funcionarios que van a ascender al poder dentro de pocas horas ha dicho absolutamente nada de estas medidas. En el fondo parece ser que el silencio es cómplice de un acuerdo previo para hacer el trabajo sucio que le corresponde al gobierno entrante, que se lo está facilitando la actual administración de Trump para luego sentarse en actitud, como siempre es la norteamericana, prepotente y arrabalera, de intentar torcer los destinos que ya quiere hacer nuevamente del mundo, que vuelva a ser el mundo de la era de Obama o anterior, cosa que es un imposible. Por ello, en este marco, hemos visto que el señor Joe Biden ha nombrado a Juan González, director, un colombiano creado en Estados Unidos, director para el hemisferio occidental, o sea, para toda nuestra América Latina. Y en las primeras declaraciones que ha dado este nuevo director, que va a tener una gran influencia, porque también trabaja en el área de la inteligencia norteamericana, ha considerado que Maduro es un dictador, por lo tanto hay que expulsarlo de la forma que sea. Cuba debe reducir las remesas de dinero que envían los cubanos que viven en Estados Unidos a Cuba y que permite a muchos cubanos sobrevivir. Las terribles sanciones que desde 1962-63 le aplica el embargo que le aplica a Estados Unidos. También va a reducir los viajes, aunque todos hablan de que se quería volver a la época del tratado de Obama-Castro, pero las declaraciones de González van en sentido contrario. Y también, por supuesto, el otro país a ser agredido es Nicaragua. Tuvo unas palabras muy extrañas con relación a la Argentina. Dijo que antes de los Kirchner, la Argentina era muy importante porque apoyaba todas las medidas en las Naciones Unidas y deberían volver a esa realidad. Atención con eso. En síntesis, lo que estamos viviendo en nuestra América, en nuestra zona, en nuestro corazón, es nada más y nada menos que la continuidad de la doctrina Monroe, nada más que esta vez la versión siglo XXI, que es acompañada con otros elementos, ya no solamente los que fueron cuando se creó la misma. Este imperio decadente, lo que sí podemos decirles es que solo ha quedado reducido el poder duro, al poder militar y al poder de las finanzas. Al poder militar, al seguir manteniendo el presupuesto militar más grande de todo el mundo, con un ejército impresionante, con armamento de última generación y con un sistema basado en los gigabancos o estas nuevas estructuras que hacen que a través todavía del dominio que tienen con el dólar sigan manteniendo una fuerte presión internacional. Pero ya Estados Unidos ha perdido el poder blanco. Ya Estados Unidos no atrae. Estados Unidos no convence. Estados Unidos no persuade. Es el fin de su poder blanco. Ese poder blando que siempre tiene que tener una potencia porque no puede estar haciendo siempre alusión a la espada para hacer cumplir sus directivas o para convencer o para persuadir a otros gobiernos de acompañarlos en su estructura, en su poder, en cómo se beneficiarán si participan del mismo. Esto hoy no se lo puede garantizar Estados Unidos. Estados Unidos no es garantía de ningún acuerdo internacional, ya que ha roto absolutamente todos, y volver a reinstaurar la idea de organismo donde se ha retirado va a ser complicadísimo y no se va a poder agotar en una administración. Por lo tanto, reitero, es un problema profundo de pérdida de poder blando que hace y forma parte de esta decadencia de la que venimos hablando desde hace más de 15 años que venimos hablando. No es momentánea, no es solamente la administración de Donald Trump. Donald Trump fue el emergente de eso que expliqué al principio, de esos desclasados, de ese interior profundo, de esos desocupados, de esos mal pagos, de esos sin protección social, que querían verse reflejado en el poder norteamericano. Bueno, él fue el de que en definitiva aprovechó esa condición para alcanzar el poder. Este poder americano, sin hacer futurología, considero que los próximos 10 años van a ser trascendentales, porque sí vamos a ver el cambio total y profundo del poder global. Sí me arriesgo a decir que es el triunfo de Eurasia sobre los atlantistas. Sí me atrevo a decir que es el triunfo de Oriente sobre un occidente anglosajón que ha perdido ya muchas de las potencialidades que tenía cuando inició este proceso de conquista del mundo hace 5 siglos. Hoy en día carece de esas fuerzas y también de ese espíritu para alcanzar lo mismo. Veremos en los próximos 10 años, como reitero, esta situación que va a ir deteriorándose cada vez más en el poder central del ex hegemón y en el crecimiento de potencias euroasiáticas, fundamentalmente China, que será acompañada por Rusia y por nuevos socios. A no ser que para dirimir este conflicto, los que vean peligrar su potencialidad y su poderío conduzcan el mundo a una guerra mundial. Eso no lo podemos decir, pero hay que ponerlo también en la mesa de análisis. Y por último, América Latina, esta América nuestra, esta América que nos duele, esta América que la vemos sin un rol específico, creemos que en este marco de estos 10 años que se abren ahora de la disputa por el poder central, la disputa por los escalones de poderío, etcétera, etcétera, nos tienen que dar la suficiente amplitud mental para poder desarrollar todas nuestras potencialidades, unificando aún entre gobiernos que no sean ideológicamente afines, pero sí los intereses son afines a todos, para poder insertarnos en este gran juego del ajedrez inestable que es el mundo actual y que tiende a ser cada día que pasa más

gorilas que son gorilas, tienen historia para ser gorilas. Por ejemplo, yo siempre lo voy a decir con todo el cariño que le tengo, porque tengo muchísimo respeto. Exacto. Federico Pinedo. Ahora, hay otros que no tienen esa historia, ni esa identidad, ni nada, que son aspiracionales. ¿Por qué aspiracionales? Porque identifican en el ideario al gorila como el tipo de clase alta, el tipo fino, el tipo que viene de familia, el tipo que viene de la aristocracia. Entonces, de repente adhieren a un partido o a una idea porque creen que de esa manera logran el estatus que tienen que tener. Esos son los monos, digo yo. Son aspiracionales. Hola, soy Ica Novo y quiero mandar un saludo, un abrazo a toda la audiencia del Club de la Pluma. Esas son mis compañeras, y esos son mis compañeros. Y así llegamos al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras y amigas que nos retransmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos con un abrazo enorme a la distancia la posibilidad de poner las voces que circulan de la patria grande en esta trinchera en distintas regiones. Gaby, para la despedida. Bueno, tengo como tres cosas para bueno, la despedida. Desembuche nomás. Una de ellas es que este jueves próximo pasado fue promulgada la ley de aborto legal, seguro y gratuito, con lo cual eso tiene algunas consecuencias que por ahí la gente no las sabe, ¿no? Una de ellas es que se habilitó un 0800 para asesorarse acerca de las condiciones necesarias para acceder a los beneficios de esta ley y para cualquiera, digamos, no solamente si vos sos la persona interesada o tenés un interés inmediato, sino para cualquiera que quiera estar al tanto de esto para poder asesorar y acompañar a mujeres en esta situación. Por otro lado, esta entrada en vigencia hace caer per se todos los juicios iniciados a mujeres que abortaron o intentaron abortar en los años previos, digamos, precedentes, los que se encuentran en esas condiciones, y garantiza la distribución de misoprostol, que es esta droga a la que todos queríamos que las mujeres tuvieran acceso, que es con la cual se procuran los abortos seguros. Esa es una de los grandes avances que tenemos en derechos en un país con mayor igualdad y que empieza, mejor dicho, que continúa dándole golpes a la estructura del patriarcado. Por otra parte, voy a recensionar un par de retrocesos que tienen que ver con lo que sucede en la ciudad próxima, la ciudad, digamos, bajo cuya influencia estamos, que es aquí en Villa Carlos Paz, a donde el gobierno municipal es verdaderamente un... A ver, ¿cómo hago para calificarlo? Inoperante, inservible. Es un castigo para la sociedad de Villa Carlos Paz, que probablemente se lo merezca, pero lo cierto es que había intentado el Ejecutivo Municipal dejar sin funcionar al Legislativo. Un golpe institucional. Canceló el funcionamiento del Consejo de Representantes, cosa en la que después, por suerte, retrocedió ante, por supuesto, el airado reclamo de la oposición. Por otra parte, catastrófica la situación del hospital, a donde los médicos se han organizado para hacer frente a este desguace, así sencillamente desguace de la salud municipal, en un contexto en el que están promoviendo el turismo en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces se miraba y decía, a ver, sí, vengan los turistas, que si hay algún problema de salud, no hay nadie que los atienda. Venía a vacacionar en Villa Carlos Paz y llévate un COVID de regalo. Sí, o por lo menos, no sé, por lo menos debería ser un acceso gratuito a servicios fúnebres, por ejemplo. Claro. Auspicia este COVID, brandalice. Sí, aproximadamente. Y bueno, y sumado a esto, el tema de Carlos Paz Gas, que bueno, ahí hubo una especie de, entre paréntesis, porque no se pudo nombrar. ¿Le podemos hablar después de brandalice? Perdón. Que no pueden, bueno, no nombraron finalmente a los liquidadores de Carlos Paz Gas. Y bueno, varios de ellos tienen un prontuario bastante interesante. Los tendrían que liquidar a ellos, mejor dicho. La situación de la COPI, que sigue siendo de permanente lucha en defensa de su gestión, en defensa de sus trabajadores. La defensa de la COPI ya ha llegado a instancias internacionales y se ha logrado inclusive el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se ha manifestado en defensa de la cooperativa integral. Es una lucha que acompañamos desde el Club de la Pluma y que seguiremos acompañando también en el próximo y en todos los demás programas de esta trinchera comunicacional que hemos dado en llamar el Club de la Pluma. Bueno, vos me vas a decir, che, loco, dejate de romper las pelotas, siempre decís lo mismo al final, siempre. Bueno, pero para que te entre en la sabiola, ¿sí? Te entre en el marote, como decíamos antiguamente, aquellos ya más de 60 que tenemos. Estamos en una situación de pandemia y la cosa se pone cada vez más jodida, pero cada vez más jodida. Y yo no es que sea pájaro maragüero, sea pesimista, por más que me hayas escuchado muchas veces hablar, uy, que negativo este guanaco, siempre habla así. Bueno, yo no puedo jocosamente aconsejarte otras cosas. ¿Por qué? Porque primeramente que sería un irresponsable como comunicador, como periodista, y segundo, que sería un criminal alentarte a hacer otras cosas que no sean estas que te digo siempre, mientras, hace ya un año que te lo vengo recalcando. Mientras estamos en esta situación de pandemia, donde el planeta está en peligro, como decía una placa que vi por ahí, el coronavirus en 7 meses había provocado 1 millón de muertos. En 3 meses logramos 2 millones de muertos. Fíjate vos, logramos. Digo, ¿por qué? Me incluyo para no, no parecer inocente de nada. Me meto en la misma bolsa de todos y de todas. La irresponsabilidad, no solamente el virus, la irresponsabilidad es la que también logra esas muertes. Y esa irresponsabilidad es la que muchos desempolvan cada vez que no miran, que tienen que llevar un barbijo bien puesto, tapando la nariz y hasta el mentón, de manera permanente, no sacárselo por nada, mientras están en las calles. No pedirlo prestado, sí, bueno. No podés salir a la calle sin los cuidados de estar higienizándote continuamente con alcohol en gel, con alcohol diluido, las manos, toda la pincha, el calzado, de arriba abajo. Mantener la distancia de 2 metros para que ese virus no circule. A mí me ha pasado de manera personal, casi se me suben a cocochito, tener que decirles, por favor, mantengamos la distancia. Uy, sí, disculpe, pero ¿por qué no te diste cuenta? Es una cuestión de vida o muerte. Y no es una exageración. Estamos enterrando compañeros todos los días. Déjenme de joder. Mayor responsabilidad. mayor y absoluta responsabilidad. Así que si salís a la calle porque no te queda otra, porque tenés que ir a laburar, porque tenés que ir a hacer una compra sumamente necesaria, pagar una cuenta sumamente necesaria, o lo que fue, el mayor y absoluto cuidado. Barbijo, higienizate de manera constante, permanente, los 2 metros de distancia, y hacer las cosas lo más rápido que pueda y guardarte nuevamente en tu casa. Y cuando ingresás a tu casa también, bañate en alcohol diluido, ¿sí? No permitas que el virus nos prive la oportunidad de en algún futuro, no sé cuándo, nos podamos encontrar y abrazarnos en las calles, en las manifestaciones, en las plazas, de ir y protestar por lo que tenemos que protestar, luchar por lo que tenemos que luchar, y que no nos falte casi nadie. Nos empiezan a faltar muchos. Nos empiezan a faltar muchos, y eso es tremendo. Se nos fue un compañero esta semana pasada, un compañero que hemos tenido en esta trinchera comunicacional durante muchos años. He tenido el placer de tenerlo aquí en mi casa, de tenerlo en una de las radios que hemos estado haciendo el programa, en 2 de las radios que hemos estado haciendo los programas. Me estoy refiriendo a un comunicador, a un docente, el profesor Juan Carlos Sánchez, el de Gacetillas Argentinas, o Gacetillas Populares también fue en un momento. Un compañerazo que lo voy a extrañar, ¿sí? Y lo siento muchísimo. Y otro más que se nos fue. Y esto lo estamos padeciendo todos, che. Cuídate, por favor, cuídame. Cuidá a quienes tenés alrededor, ¿sí? No nos dejemos vencer por la estupidez, no nos dejemos vencer por la idiotez de que, ¡ay, estuve todo el año encerrado, tengo que irme de vacaciones! ¡No, no es tiempo de irte de vacaciones, loco! ¡Quedate en vacaciones en tu casa! ¡Quedate en tu casa! Son 4 paredes, yo viví en 4 paredes. He vivido en una cucha, así como también he vivido en la calle en una oportunidad. Las he pasado a todas, así que no me vengas a justificar, no te vengas a justificar conmigo que estuviste entre 4 paredes. No lo hagas. No hay derecho. Porque una vida que se pierde no puede merecer como justificación que vos estabas podrido de estar durante todo un año entre 4 paredes. La vida vale mucho más que eso. La vida, la existencia de cualquier ser humano vale mucho más que eso. Así que cuando no tenés que salir, no salgas. Y si salís, con el mayor de los cuidados. Por favor, por favor. Es la única forma de que cuando esto, si en alguna oportunidad llega a pasar, si en alguna oportunidad logramos que estemos todos vacunados, todos vacunados, tal vez nos volvamos a encontrar en las calles. Mientras tanto nos seguimos encontrando en las redes, sí, que nos vigilan todas, todas, Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, no sé, todas las que se te ocurran, los correos electrónicos, todos, nos vigilan en todos lados. ¿Te pensás que hay alguna red que no tenga? Todas tienen vigilancia, todas. El celular que tenés, desde inclusive los Nokia 1100 que comprabas antes, que vos decías, no, acá, todo. Nos tienen agarrados de arriba y abajo, pero no te hagas problema. Mientras tanto nos seguimos comunicando por esas redes. Y seguimos militando desde las redes. Ahora sí vale hacer la revolución de los teclados. Ahora sí vale hacerle frente a todo lo que pensamos como injusticias, como despropósitos, como esas luchas que tenemos que lograr para poder adquirir y ganarnos esos derechos que nos merecemos. Ojalá. Pero hacelo desde casa. Por favor. Te quiero mucho y quiero que estés al lado mío en las calles cuando todo esto pase. Mientras tanto, nos encontramos el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo y para cuidarlos también.